el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Este podcast es patrocinado por Lord Comandante, Abdiel Lugo y Spam Viral. Ya tenemos tres pendejos que cayeron. Es que diga, tres patrocinadores. Tres patroncitos. Y les vamos a mandar sus cartitas autografiadas de Evangeline. Bueno, podemos, si quieren. Si ustedes quieren mandarle sus cómics a esos güeyes. Nadie más nos pidió cómics. Nadie más quiso. Bueno pues si Spam güeyes. Viral y el Lord Comandante quieren su tanda de cómics de. Ya, nos vale pito si los quieren, no se los tragan. Pásenos sus pinches correos, direcciones. Para mandárselos por correo. Eso, y les mandamos aparte su tarjeta de Evangeline de Choque de Héroes. A huevo. Firmada. ¿Por quién? Por Tim Burton. Sí. Ah, no mames. Oye, en el Saga Podcast, Tim Burton. ¿No hemos hecho un episodio de Tim Burton? No. Creo que no. Buena idea. Anótalo, anótalo. Anótalo en esa lista que nunca le hacemos caso. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Su puta verga. Nos quitamos la hueva. No, no, yo todavía tengo hueva. Sí, vine con ella. Ese es mi secreto, capitán. Siempre tengo hueva. Uy, harta. En esta edición del Saga Podcast me acompaña la maldad. ¡El macabro de todo! No. Sí, no, no, sí, no. El Necro. El maldito de todos. No sé. No, no sé. No creo. No me quiero saber. No creo, pero no me consta. Sáquenselo, vamos a medir. Saquen la regla y el pito. El Dr. Gil. Al huevo que sí, busca una pinche imagen para subir el post. Pinche. Y yo, el Graf, que me gusta presentar porque no tengo frase chingona que decir. No. Ahí está. No. Necesitas una frase acá, mamalón. Sí, güey. Ponle así como Graf, la leyenda viviente. Bueno, no, porque la neta no eres una leyenda. Pero sí, una vive. Leyenda. Hay parte de mi historia que es verdad y otra que es mentira. El humano viviente, güey. El güey que vive. El güey que vive. El humano viviente. Y respira. Sí, a huevo. No mames, que con que lo digas épicamente, güey. Es como cuando dices una mentira. Se lo dices así bien pinche convencido. O sea, sí. Hasta te la crees, güey. Sí, el cielo es azul. ¡Ah, no! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No lo había notado! Como decía nuestro queridísimo... Bueno, en realidad no es azul. No, no, ya sabemos que no, pero... ¿Cómo está? Como decía nuestro queridísimo Pablo Picasso, los artistas, aunque no dicen la verdad, nunca mienten. ¡Ay, mamón! ¡Ay, perdón, señor! Leí un libro sobre Pablo Picasso. A huevo. Bueno, ya. Chingón. Bueno, pues así empezando un rápido el trash talk de la semana. Porque todo el capítulo va a ser trash talk. Y del año. Por ahí tengo un compita que conocí cagadamente, que vive aquí en el pueblo bicicletero. Ajá. ¿Y escucha el Saga Podcast? Sí, a veces. Ah. ¿Cómo? Bueno, es un compa que conocí vendiendo monos. Ese güey me compró algunas figuras y ya, ¿no? Empezamos a hablar. Un día nos lo encontramos en la tienda del Pelícano, ya nomás quedaba un arco milenario, y se lo cedió a Miss Alarma. Entonces le decíamos el amable extraño hasta que después supe cómo se llamaba, ¿no? ¿Y cómo se llama el amable extraño? En Facebook lo pueden encontrar como Angran. ¿Angran? Ajá, pero bueno, es de esos super ñoños antañeros, así es un poco más grande que nosotros. Uy, ya está bien viejo. Ajá, tiene 5 años más que el Graf y que yo. ¡Puta madre! No, ajá. No, ya está en la crisis. Sí, chingón. pero es de los 40. Y aparte es doctor como el Dr. Hill. ¡A huevo! ¡A huevo! El Dr. Hill. Y por ahí, en el Face puso algo que me gustaría compartir aquí, que la neta está muy, muy cagado. A ver. Dice, la pregunta ñoña tonta de la semana. El genio de Aladdin lo engañó y le debe sus 3 deseos. Dice, los deseos del protagonista fueron, 1, volverse príncipe. 2, salvarlo de ahogarse. Y 3, liberar al genio. Salir de la cueva no fue deseo, fue un freebie del genio, ¿no? Uh-huh. Deseo 1, volverse príncipe. El genio lo hizo parecer un príncipe al darle animales exóticos, esclavos, sirvientes. Pero no se explica dónde gobierna este príncipe, no hay un reino. Hay 2 formas de ser príncipe, nacer o ser adoptado por la realeza y casarse con alguien de la realeza. Tal vez la tirada del genio era lograr esta segunda opción, lo que nos lleva a salvarlo de ahogarse. Aladdin está inconsciente y no puede desear nada. El genio lo interpreta como un deseo y se lo cobra a Aladdin. Pero aún no se cumple el primer deseo. Por ello, todos los actos realizados en el cumplimiento del primer deseo, como salvarle la vida, son solo parte del primer deseo. 3. Al debe decir si volver a ser príncipe o liberar al genio. momento, volver a ser príncipe. Si hubiera sido príncipe alguna vez, seguiría haciéndolo. En caso contrario, el primer deseo no estaría cumplido. Pero como sabemos, la idea era volverlo príncipe casándolo con Jasmine. Y en eso no lo cumplió el genio. Fue el papá de Jasmine quien derogó la ley. Y el genio es libre. El genio se transó al ladronzuelo. Bien jugado, genio. A final de cuentas, le dio dinero y joyas. O sea, al final. Que nunca se vuelven a ver. Sí, pero le dio todo lo que necesitaba para ser príncipe. O sea, a final de cuentas, no sabes y no se maneja a nivel de contexto de historia realmente si tenía un contexto como príncipe. Además, de todos modos, el conde de Montecristo pudo comprar un título solo con dinero. Entonces, a final de cuentas, tenía toda la posibilidad de ser príncipe, simplemente que no lo aplicó directamente. Pero no lo volvió príncipe. O sea, lo pudo haber vuelto príncipe con el poder del universo que tiene el genio. Puede haber sido así como de, eres príncipe. ¿De cuál? Pues no sé, antes era príncipe fulanito de tal ahí, ahora eres tú. Pues lo más probable es que sí lo hizo, solamente que no se explicó en la historia. No exactamente, mira, yo como lo veo más bien que le hizo un pinche desfilote para aparentar ser un príncipe, porque no tiene el título, no tiene los esclavos y eso eran el genio, multiplicados un chingo de veces, y no se alcanza a ver nada más y no se queda ni con joyas ni con nada. De hecho, en realidad, después de eso, ni la puta ropa se queda. No. Entonces, en realidad, no parece que le haya cumplido ni siquiera el primer deseo. El segundo deseo ni siquiera lo pide Aladín, como dicen, bueno, ¿no? Bueno, ahora que lo recuerdo, todos esos pinches cosas que le da el genio las lleva de ofrenda para, pues, para ligarse a la Jazmín. Sí. Entonces, posiblemente todos los animales, bailarines y dinero se los quedó el suegro. Yo me imagino. Pero, por ejemplo, no le dio un reino. Y luego, bueno, el segundo deseo, como dicen, es que no se ahogara, ¿no? Aladín estaba inconsciente, no pidió nada. Bueno, no estaba totalmente inconsciente. Porque le dice, hazme una seña. Y el güey como que medio mueve la cabeza y dice, lo interpretaré como un... Le pinta un dedo nada más, ¿no? Y, pues, huevo. Y lo saca, ¿no? No le hace nada. El güey estaba inconsciente y se mueve el pendejo. No me acuerdo. Lo voy a tomar como un sí, ya, ¿no? Ajá, voy a salvar porque soy buen pedo. O porque siento ser buen pedo y pues no quiero que te mueras, ¿no? Porque me caíste chido. Bueno, le dicen, ¿no? Pero bueno, también estamos conscientes de que los pinches de Ginny son truculentos. Sí, pero este era buen pedo porque era Robin Williams. Era Región 1, güey. Y además, ahora el genio... Yo he visto películas donde Robin Williams es un asesino en serie. Ah, no, está bien. Ahora el genio va a ser Will Smith. Ay, madres. Yo bueno, tengo curiosidad. Puede funcionar. Me gusta mucho Aladdin. Esa sí la quiero ir a ver en live action. Aunque la verdad, La Bella y la Bestia no me gustó para ni madres. El live action de La Bella y la Bestia, la neta, ¿no? Y también van a hacer la live action de La Espada en la Piedra. ¿Neta? Sí, lo anunciaron. Que si la acaba de hacer Guy Ritchie y no pegó. Sí, pues ya ves, güey. Pero ahora es Disney y Disney ya hace dinero, que se crea dinero de la nada. Este año va a salir otra película live action del Libro de la Selva. Ay, no mames. Sí. Porque no la hizo Disney el año pasado. Ajá. Hace dos. Y ahorita la va a hacer otra compañía. Warner, creo. Ajá, dices. Pues es como la de La Cenicienta, que tampoco pegó ni vergas. No, La Cenicienta sí pegó con huevos. No mames. Sí, güey, sí pegó un chingo. Sí, por eso hubo dinero para las que siguieron, güey. La Cenicienta pegó. Chinga, según yo pegó la de Maléfica. Ajá, la de Maléfica y la de Cenicienta les fue bien también. Y la de Blancanieves, pero según yo la de Cenicienta... No, esa no salió. No salió Blancanieves. No, entonces no. ¿Cuál fue? Pero La Bella y la Bestia, aunque... bueno, La Bella y la Bestia sí. A mí no me gustó. Pero sí es un chingo de dinero. No, La Bella y la Bestia prácticamente estaban pensando en de dónde sacar para una secuela, güey. Bueno, están haciendo ahorita Aladdin, Mulan. Como dices, van a empezar a hacer La Espada en la Piedra, ¿no? Ah, ya sé con qué estaba confundiendo, con Blancanieves y El Cazador. Ah. Ay, mierdas. Ajá, con Bella conoce a Thor. Sí. Ajá. Y no les fue bien. Huntsman, ¿no? No, esa fue la segunda. Ajá, porque hubo dos, correcto. Hubo secuela de esa donde mamada. Donde salía La Libre Soy. La Libre Soy aprovechando. Y también cuando fue ese año, que creo fue 2011, La Libre Soy empezó a salir, pero en la serie esta naca de IBC, la de Once Upon a Time. Ajá. Y yo así, ay, y llega y no dice, soy la Reina de las Nieves, soy Elsa. Porque tenemos derechos de usar el nombre, putos. A huevo. Así como que... Ay, pues salen todos los personajes de Frozen, ¿no? Te sale el reno. Ah, no mames, no sé. Sale Sven y el otro. Yo ese año en el que se les ocurrió sacar esas dos series, que fue la de Once y la de otra, se llama Grimm. Que es como el mismo concepto, pero ahí los personajes son monstruos de la semana. Entonces así, ninguno de los dos me gustó porque estaba muy en el mood de Fables. Y la verdad, pues las comparabas con Fables. Y decías, no, estos se quedan, pero como 20 peldaños atrás. Sí, entonces, no las pude disfrutar. O sea, a mí Fables me echó a perder esas dos veces porque me gustaba el concepto. O sea, no me molestaba la idea. No, pero no lo sientes como que te lo echó a perder porque realmente no eran series buenas, güey. Bueno, pero las dos siguen. Once Upon a Time sigue. Grimm también. Bueno, que sigan no significa que sean buenas, significa que le gusta la populacha. Bueno, que sigan quiere decir que están generando dinero. Sí. Ajá, ajá. Sí. Nada más. Buenas o no, no lo sé, pero generan dinero y la gente lo ve. Ah, bueno, pero es como el reggaetón, genera dinero, pero no es un buen género. Bueno, para desde nuestro punto de vista, a mucha gente sí le gusta. Es como eso, o sea, yo pero veo... ¿qué tipo de gente? La gente... De todo tipo. Ajá. O sea, Bones duró 11 temporadas, Bones. Y no es una gran serie, o sea, es una, yo lo vi como una comedia a todas las series de CSI, o sea, si la veías desde ese punto, es cagada. Si ya ves 20 series de CSI, sí, Bones ya, es como una cosa graciosa, sí, ¿no? De hecho. Es como el hermano malito, el hermano tullidito. Y duró 11 temporadas. No, y ahorita pues sí. Estamos peleándonos porque me puse a ver, ahorita que hablemos del tema de lo que estuvimos viendo en vacaciones, una de las series que tengo le tuve mucho cariño hace 4 años, o 3 creo fue, y que ahorita apenas prometieron la tercera temporada, y dices, güey, pero qué argumento se traía esa pinche serie, que es Young Justice. Ah, Young Justice está chingona. Porque ahorita, señores, aprovechen, en el Netflix latino están las 2 temporadas completas de Young Justice. A huevo. Yo me las volví a echar, güey. Estaba así como que voy a ver mis series de todos los días o puedo volver a ver Young Justice. Young Justice. Y mi esposa me dice, ¿qué? ¿Nunca has visto esa serie? No, hasta crees, ya la vi completa, Leo. Pero está súper vergas. Sí, a huevo. No mames, nunca la encontré la atractiva. Está chingón. Bueno, es como agentes de S.H.I.E.L.D. o Supernatural. Está bien culero. La neta está en culero. A mí Supernatural me gustaba, era demasiado graciosa, pero la neta está culera. Pero ya llevan un chingo de temporadas. Por mi mamá se chingó las 14 temporadas de corrido. ¡No mames! ¡Es super fan! ¿Supernatural? En Netflix. Sí. Ah, sí. Qué cosa puto cagada, miedo. Cosa cagada que también digo. Es que según Rotten Tomatoes, que ya la neta siento que es una página muy pendeja. Sí, muy rara, ¿no? Según ellos, la serie más. La mejor serie de Marvel. Es Agents of S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. Y yo así de, I don't think so. La neta, Daredevil para mí, así sin pedos, güey. Se la lleva de calle, mira, tan mal les ha ido que pues ya ves que hasta el Kevin Feige, que es el productor del universo, dice, ¿saben qué? Oficialmente es parte de, pero la neta, para nosotros en las películas no cuenta. ¿Cuál? Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, por la gerencia, porque pues quieras o no es de ABC, y ABC es de Disney, es de, bueno, esto va en el universo, pero esos güeyes ni lo toman ya en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora también se hacen un poquito de la vista gorda con las series de Netflix, pero hasta eso tienen un poquito más de vínculo, pues pero sí. Muy poquito más. Exacto. Y la neta, pues aléjense como la plaga de Inhumans. Ah, Inhumans ya fue cancelada, ¿eh? Ya valió pito. En la semana ya dijeron que la pinche compañía ya la canceló. Se estuvieron haciendo muy güeyes con las respuestas sobre eso, porque pues vamos, mientras estuvo al aire, no podían ir y decir, sí, ya la vamos a cancelar. Porque, vamos, a final de cuentas gastaron dinero en esa mierda, ¿no? Pero la ventaja es que pues ya pudimos deshacer. No, la verdad no entiendo qué pasó ahí, o sea, en general dices, no es tan mala la calidad, ni siquiera en tele de Marvel, o sea, Agents of S.H.I.E.L.D. no es buena, no es tan buena, pero no es de las peores series que puedes ver en tele. Solamente que su problema es tener presupuesto de serie de tele regular para algo que normalmente tiende a ser muy llamativo, que es el universo Marvel. A mí lo que me molestó más de esa serie, o sea, deja de los efectos, dices, a lo mejor no tiene grandes efectos como Supernatural, pero era cagada, o Buffy, sino que las actuaciones estaban bien culeras. De hecho, hay un video ahí donde dice todas las apariciones de Stan Lee en cine y televisión, ¿no? Del universo Marvel. Lo puedes encontrar en YouTube. Sí. Sin pedos. Y ya cuando sale su aparición en Agentes de S.H.I.E.L.D., están en un pinche tren y una de las agentes, la protagonista, no sé si todavía siga viva o no, o sea otra, la neta no sé, le está reclamando algo al Coulson, de, ay, no, es que no sé qué, y fuiste un culero y la chingada y no sé qué, güey, parece actuación de telenovela mexicana, súper culero, güey, así súper, súper, súper, así de culero, súper culero, o sea, ves todas las actuaciones y dices, ¿qué? Yo sé que... Que no vas a esperar una super gran actuación del pinche Thor, ni una gran pinche actuación de... No, eso es lo peor, que eso es lo que deberían hacer. O sea, debería tener buena actuación para compensar los efectos. Claro. O sea, el actor en película o en serie no debería ser una imposición para hacer bueno o malo. Los efectos sí, y que la trama tenga que ser más ligera, sí. Pero mala actuación, esa no es excusa para una serie de tele. No, exacto. Entonces dices, bueno, ok, el Thor no actúa chingón, pero al menos... Se ve que el güey le mete feeling, que se cree su desmadre, que intenta, pues, gustar al público, porque sabe que de ahí come. Y esta se ve que actúa con hueva. Ay, Coulson, es que eres bien culero, güey, no mames. Bueno, la neta, de nuevo, entonces, aléjense como la plaga de pinches Inhumans, porque yo nomás vi un cachete, sí, y dije, no mames, ¿qué es esta basura? Ya hasta que de pronto leí un par de conceptos, salió un perro gigante, dije, ah, es Inhumans. Bye. No, no la estabas viendo por gusto, sino estabas en el cambiado de canales. Yo estaba zapeando y de pronto, ajá, salen unos morros y dije, ay, otra pinche serie genérica, ha de ser OG o Gossip Girl. Era Inhumans. Y dije, no, no. No, sí está bien culera. Está y super... más con esa mamada de vamos a rapar a Medusa porque, pues, qué hueva hacer el cabello CGI y no tenemos presupuesto. No, pero es una pendejada completa la serie. Sí, sí, sí, es una mierda. Sí, ya les había contado que es. Bueno, sí, sí, sí. Seguimos trastando. Es el cáncer de la tele. Hoy ya vamos a entrar al tema de qué vimos. Pues, entonces va a ser como un trash tal. Va a ser un trash tal esta semana en el podcast, el trash tal grandotote. Ya lo extrañaba. Tenemos mensajes de Dr. Hill. No, porque acaba de subir la puta publicación. Ah, bueno, entonces vamos a hablar primero de algo que sí vimos todos, que es esta miniserie de Netflix que se llama... The Toy That Made Us. Ajá, exactamente. ¡Ay, huevo! Única queja. Bueno, en general es ligera, o sea, es... Como dices tú, hay mejores, si ves los documentales específicos por separado, son mejores, pero esta está buena, lo único fue esa terrible intro que tiene. Sí, la intro está muy culera. Es la primera vez en mi vida que uso el saltar intro de Netflix, por necesidad. ¿Cómo es cortita? Sí la dejaba, pero sí es malona. No, yo la vi una vez y ya después sí me la salté. No, sí, pues la primera vez no sabes qué mierda vas a ver, ya la segunda dices, no, a la chingada. Aunque sí está bien culera, también yo en lo particular sí era así como de... me salto la de Punisher todos los pinches capítulos porque pues ya la vi, pues qué hueva ver. A mí me ayudan como ver las intros como a recordar que estoy separando capítulos, o sea, como para poder procesar el concepto de que no estoy viendo una película de 15 horas. Va. Pero en Toy That Made Us sí tuve que... Adiós intro. En general estuvo buena. Dicen que son 8 capítulos, ¿no? Pero no son 8. Bueno, la intro dice que son 8. El intro culero dice que son 8. Pero yo he visto 4. Y la verdad, estuvieron interesantes. O sea, hablaron de que... El primer capítulo es Star Wars. Ah, sí. Sí. Ajá. Que si quieren saber un poco más de la historia de los juguetes de Star Wars, pueden ver el documental que se llama... Galaxy es Plastic. ¿O Plastic? Plastic Galaxy. Ajá. Que pues, la neta está mucho más completo y todo. Si lo quieren legal, está en iTunes, ¿eh? Ajá, y está, la neta, y vale. Si no, pídanse al señor Torres. Ajá, la neta vale mucho la pena. Pero el capítulo, si no lo has visto o no has podido ver ese documental, también te refiere mucho a qué es lo que pasó con la marca de Star Wars para los juguetes, ¿no? Y que básicamente pues nadie lo quería. O sea, deciden, no, güey, no mames, tu pinche película vale pito. No, fue tanto ahí. Ya ves que explican un poquito el concepto de que como se les ocurrió el concepto de sacar los juguetes a última hora, pues no pudieron hacer el proyecto. Así como que, ¿quién te va a dejar hacer un proyecto de juguetes cuando tienes 6 meses o medio año para trabajar? Que fue el pleito que tuvieron las demás jugueteras. Y fue el pleito que tuvo que resolver Kenner con los famosos cartones de te prometo unas figuras de Star Wars para el próximo año, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó, por eso ni mate. A lo mejor dijeron, bueno, podemos sacar las figuras si me hubieras dado más tiempo para hacerlas, ¿no? No, pero también en el otro documental sí te dicen que, pues, recuerda que la película no tenía como perspectiva de nadie, o sea, pues básicamente para que la pasaran en el cine, Fox fue así como de, ahí te va mi película blockbuster del año, chingona. ¿Cuál película? La de Star Wars. Ah, ya, ajá. Y tienes que pasar. Y tu cine, como te estoy dando mi película chingona del año, que no me acuerdo cómo se llama, se me fue. Pues también tienes que pasar Star Wars, ¿no? O sea, vienen en paquete, güey. Uh-huh. Ajá, y como que los cines dicen, pues bueno, güey. Y ya cuando Star Wars se volvió un hito, fue así de, a su puta, güey. Ya nadie se acuerda qué película. Ajá, y por eso mismo ella. También. Creo que la cagamos. Las compañías de juguetes, como que no le tenían mucha fe, así como de, ay, sí, güey, ajá. Y fue la compañía Kenner. Que era una compañía chiquita y se rifó y dijo, pues órale, pues chingue su madre. Total, hacemos pura mierda, ¿no? Eran los empleados de Mattel, ¿no? Creo que sí. Creo que ahí explican que eran de Mattel. Y está hacían bueno. Juguetes educativos, según también, el... También, pero la madre. Son de esas... Pero sí, también cuando ves el documental de Tortugas Ninja, te dicen, ¿no? Pues Playmates era una compañía que hacía, pero como manufactura para las otras, ¿no? Y... Por fin querían hacer algo con su nombre. Que por cierto no haya un documental en Toys That Made Us de Tortugas Ninja. Pero yo quiero creer que sí va a salir. Lo esperemos. Si no, lo haremos en el Saga Podcast. El documental más grande de Tortugas Ninja durará 8 horas. Bueno, que por ejemplo ese documental de Turtle Power está chidito, pero se queda muy corto. Sí, bastante. Yo siento que quedó corto. Pues eso es Saga Podcast más curioso. Saga Podcast. Les va a gustar. Yo tomé mi struggle para estar viendo la serie esta de Toys That Made Us. Porque andábamos bien jodidos. Y de pronto, la voy a ver. no has pagado el Netflix. Y yo, damn. Estoy muy bonito. La pellizqué. No, yo la noté que existía hasta que ya había pagado el Netflix. No, a mí, y también no, estuve no, sufriendo no, porque... No, porque tú me dijiste, vele, y luego ya lo habían quitado. Y yo, fuck. Sí, y fue después. Porque, ¿y por qué? Porque en Navidad, yo la vi precisamente el 24. Ajá. Y yo la vi hasta enero de este año. No, yo sí la vi la, y todavía estaba en Netflix. Ajá. Yo me la vendí en cachitos por lo mismo, así de sí, no hay, sí, no hay, sí, no hay, ni pedo. Ya la acabé de ver y sí, creo que como todos, pues el capítulo que está más cagado es el de Masters of the Universe. Wow. Sí. Está muy bueno. Ajá. Yo disfruté el de Barbie. Yo disfruté mucho el de Barbie. El de Barbie está bien chido porque todas son unas perras, güey. Ya, huevo. Todas eran unas culeras y unas perras, güey. Lo que yo quería comentar es que sí me dio mucha gracia. Porque ya ven que son tres capítulos de... Ahora sí que de los juguetes que sí jugamos nosotros, o sea... Bueno, yo no jugué G.I. Joe. Bueno, G.I. Joe no, pero para chavos, ¿no? G.I. Joe, Masters of the Universe, Star Wars, ¿no? Y el de Barbie. Y me parece muy curioso que todos estos, que todos los que trabajaron en juguetes para niños eran bien optimistas, estaban bien clavados, y están viejitos y contentos y tienen su desmadre ahí y todo. Uh-huh. Y en el de Barbie, como dices, todos eran bien perras. El creador de Barbie acabó drogadicto en la calle. Puto playboy que le valió verga y se gastó su fortuna en drogas y fiesta. Exacto. Uh-huh. Y sí, como te dicen, Barbie también ha sido muchas veces eje de controversia por el estereotipo que supuestamente ataca. Así como estas series que nos gustan, pues son atacadas de irreales y de violentas o que incitan a la violencia. Pero güey, o sea, ve, pinche Barbie destruyó la vida de un chingo de gente, es bien culero. Sí. Y está basada en una prostituta. Y está basada en una prostituta. Nos comió una prostituta. Ajá, ¿no? Sí, nos comió una prostituta. En unos cartones una prostituta. Mi esposa se quedó con su cara de guata, así. ¿Quién? ¿Qué? Mi esposa. Ah, sí. Le estaba viendo, pues la estaban viendo, pues era de juguetes. Y cuando dice, ¿qué? O cuando le están limando los pezones y estaba ahí mi hija viendo. ¿Qué están haciendo? Nada, hija, están modelando. Están arreglando la figura. La figura. Es el capítulo más interesante. También me gustó mucho cuando hablan y hacen este símil con la historia de la pornografía. Ajá. Y que te dicen, cuando llegó este cuadro en el que la mujer desnuda ve directamente al espectador, fue un giro en la historia del arte. Y que te dicen, es que Barbie también hacía lo mismo porque veía para un lado y veía después ya te veía de frente. Después veía, ay, güey. Yo dije, qué cabrón está ese desmadre. Sí, no, güey, sí. Entonces, la neta, el de Barbie está muy chingón, güey. Oye, pero sí se dieron cuenta de la pinche CEO, la ruca esta que estuvo su pinche escultura de ella encuerada atrás. Sí, ajá, sí. ¿Qué pido con ese pinche detalle? Que está así, cama, ¿no? Abierta de patas. Ajá. Sí, yo sí lo vi. Hasta le dije a... Es una escultura de ella misma ahí. Sí, hasta le dije a mis alumnos así de... What the fuck, man. Sí, hasta le pusimos pausa así de... What the fuck, man. No, yo no podía poner pausa. Yo casi quería adelantarle, güey. No mames. Estaba viendo la media tarde con la niña de 5 años ahí. Ella viendo sobre el origen de la Barbie. Y de repente la jefa de la división de Barbie con estatuas pornográficas en la pinche oficina. Porque, pues, ya sabes, ¿no? No mames. Única y detergente, güey. Sí. No mames. ¿Quién se lo cree, güey? Haces tours. Hay tours en las fábricas de Barbie. ¿Cómo chinga? Bueno, no dejan que entren a la. Pues igual era su casa. A mí me parecía que era su casa. Era su casa. Yo creo que sí, porque ya no podía ser CEO en esta. Ajá. Está bien chistoso porque cuando ves cosas como Los Simpson, cuando está el famoso capítulo del Stacy Malibu. Ah, Simón. Dices, bueno, los Simpsons son una parodia. Pero y es una versión, fue, ¿no? Es una versión exagerada. Pero ya sabes de quién está basado, probablemente. Exacto, pero ay, pero ves la historia real y está más densa que lo que hicieron en los Simpsons. Sí. Y dices, no mames. Sí, los Simpsons se quedaron cortos, güey. Bueno, ese es lo que hacen, ¿no? Como la primera Stacy Malibu de 1956. ¡Oh! Y es la Barbie Malibu. La que la impulsó a la Barbie. La sacaron del mercado porque un niño se sacó los ojos. Estaba mamón. La había hecho de cebolla, pero no les gustó el sabor. Ay, una segunda Stacy Malibu. Pero ajá, el sombrero es nuevo. Pero bueno, pues ahí está. No, ya ves que también que la Barbie que hablaba también tenía su frase pendeja, ¿no? Ah, sí. No, eso sí, entonces fue verdad. O sea, ajá, ¿qué decía? Se me fue ahorita. No me acuerdo, solo soy no una... me gustan las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son muy difíciles. Ah, las matemáticas son muy difíciles. No mames, qué pinche. La real eso decía. De ahí viene precisamente el no capítulo. No preguntes eso, soy una chica. No. Está, tuvo denso, o sea, yo lo vi y dije... No, pues está interesante, o sea, nunca voy a jugar con una Barbie otra vez. Pero... No, desde que tengo 6 años. No, yo ahora juego ahorita con figuras super cabrones como... Está Play Arts. Como Sakura Kasugano de Play. No, pues yo juego cuando a las muñecas ahorita con mi hija, porque por suerte pues yo agarro una super chica o algo. Me acuerdo de un capítulo de Papá Soltero con César Costa de eso cuando tienen una, igual como una hija chiquita, y tienen que jugar los chavos y se ponen a jugar las Barbies y luego están bien entrados. Ay, ¿ya viste a fulanito? Está bien guapo el condenado. No mames. Me da un chingo de risa. Bueno, yo de niño sí jugué Barbies con niñas. No es sé que... ustedes, pero yo sí jugué Barbies con niñas. Para mí es evitarlo a veces. Para mí es algo normal del aspecto de que si tienes hermanas. Es que yo tengo hermanas, pero tenía amiguitas. Y o sobrinas. Vamos a jugar a las Barbies. Bueno, ya. Bueno, en mi caso fue por... Yo soy la rubia. En mi caso fue por mi hermana y sus amigas. Y yo estaba muy chico y órale, ¿no? O la segunda vez que jugué fue por mi sobrinita. Y en ese tiempo así como que pues, era la única niña. Y como que nadie quería jugar con ella. Y me dice, ay, vamos a jugar. Y así de, bueno, órale, pues. No es cierto. Sí, sí, es cierto. Y ya, ¿no? Pero... Ahí afuera, pues no. Yo tengo una duda para quemar gente. ¿Alguien más aquí, aparte del Necro y yo, que estoy seguro que sí tenemos alguna muñeca en nuestra colección? ¿Los demás tienen? ¿Verdad? No, ¿tienes alguna muñeca? Yo estuve dispuesto a comprar las Barbies cuando la primera tanda de Barbies que sacaron, que eran Barbies, pero con traje de superhéroes. Ajá. Estuve casi dispuesto a comprar la Barbie Batichica con moto. Y estoy casi seguro que mi ahora esposa en ese entonces llegó a pensar en comprármela. Porque llegó a trabajar frente a un gigante y las llegaron a tener en oferta porque esa tienda aquí en el pueblo ya se estaba muriendo. Entonces como que desechaba cosas y lo pensó, pero me terminó comprando una bufanda o ropa o algo así. Pero pensarlo sí, comprarla no. Digo, yo tengo Monster Heights y tengo una Wonder Woman, pero muñeca. O sea, pues sí. Yo no tengo. ¿No? No. Tuya. Mía no. Okay. No, en mi casa sí hay. No. Sí hay mía, o sea, yo lo más que llego es a, por ejemplo, el peluche. ¿Tienes una sirenita? No. Chiquita, te la regalaron. Bueno, esa me la regalaron en mi cumpleaños. ¿La tienes? Ustedes y el Hugo. Bueno, Chico Pokémon. El Camotesferonte, el Chico Pokémon. Ajá, sí. Pues así que yo diga, voy a irme a comprar una muñeca. No lo he hecho, no porque no diga, no porque no me hayan gustado mucho. O sea, por ejemplo, hay la mera que salió ahorita de Barbie. Que por cierto es exclusiva de Comic Con y la chingada que vale las perlas de la Virgen. Está bien chingona. Y cuando la vi en la feria de juguete que se ponía, que se puso aquí, ¿te acuerdas que la vi contigo? Sí. Sí, estuve la neta muy tentado. Estaba bien chida. Ay, yo la compro. Pero Nel, porque estaba muy cara. A mí se escucha. Ahorita lo que he hecho es regalárselas a Madame Toile. Y así como de, ten, tú querías una Leia con osito Wicket. Y esto ya. Para jugaré con ella. A mí la verdad me gustan mucho esas muñequitas de Barbie de Star Wars que están vendiendo las Reyes. Están chidas. Y están baratas, lo subí. Ay, sí, la acabo de ver. Y que también está el Tekken barato. Ah, sí, también lo volví a subir. Va. Ahorita estaba viendo aquí una nota, lo comentaba mucho un profesor que yo tuve en la licenciatura. Sí, amigo. Viene aquí al caso. Esto pasó hace 25 años, lo cual es muy triste porque yo fue hace un chingo de tiempo. En aquel mágico año de 1993. Entonces aquí dicen que fue cuando salió unas figuras de similares a G.I. Joe que se llamaban los Talking Dukes. ¿Talking Dukes? Y las Teen Talk Barbies, las que estaban mencionando, las que decían, math is hard, y esas cosas. Pues hubo un grupo de artistas llamados los Barbie Liberation Organization, que lo que hicieron fue comprar un chorro de G.I. Joes y Barbies que hablaban. Ahí les pusieron pipi. No, intercambiaron las cajas de voz. Ah, chinga, entonces no, otra cosa. Las volvían a cerrar y las regresaban a la tienda. Entonces te podías comprar una Barbie que en vez de decir, ¡ah, las matemáticas son difíciles!, decía, ¡la venganza será mía! Y G.I. Joe's, cuando le hablaban, decían, ¡me encanta salir con Ken! Y cosas por el estilo, ¿no? Y fue una cosa pues muy curiosita en el entonces. Y ya saben, ¿no? Para hablar de estereotipos de género y cosas por el estilo, pero de una perspectiva chusca. Fue hace 25 años y dicen por aquí que venían los panfletos, además de este grupo que pues era anónimo al respecto, y que al parecer estas Barbies y estos G.I. Joes ahora pues son, ya sabrán, ¿no?, cosas muy raras de encontrar y que pueden valer un buen dinero en algunas subastas. ¿Sabes qué pasó? Otro lío que hubo con Barbie, no se acuerdan, hace como 5 o 6 años hubo un tipo que hizo un photoshopazo de Barbie anatómicamente correcta. ¡Ay, sí! Sí! Y fue tan popular en la red que el tipo lo que hizo fue después crear una muñeca tipo Barbie anatómicamente correcta. Y se ve bien rara. No se veía rara. Se ve rara. Como muñeca. Pero sí. Llegaba a unas exageraciones porque tenía calcomanías para pegarle estrías, cicatrices o pecas y cosas así. Y lo que pasó fue que después. Que ahorita... Pecas son chidas. No, sí. Pero sí. Tenía todas esas funciones y te vendían la ropa aparte y ropa como más casual. O sea, no tan ropa así con puro escote, según para apoyar a las niñas. Lo que hizo Mattel en respuesta fue que sacó una variedad que aún hoy en día están en las tiendas. Están chidas. De las Barbies como de cuerpos distintos, sí, ¿no? Ajá, las Barbies gordas, las Barbies enanas, las negras, Barbies altas. Bueno, no, no enanas, sino más chaparritas. Y negras, que salen altas, al final del capítulo delgado de Barbie. Sí. Ajá. Y están padres, es que es lo peor, están de super oferta en todos los pinches tiendas departamentales de bicicletero y yo creo que también de México. Quiero Barbie caderona. Pero no están feas. O sea, yo sí estuve tentado a comprar una que sí era una Barbie medio gordibuena, la verdad, y sí dije, órale, se ve rara, pero se ve padre. Y había una oriental que está bien chida. A mí en lo particular se me, insisto, yo. Sí, claro. Se me hace como estúpido. Porque también fue por parte de del típico movimiento feminazi de, ay, es que no mames, porque pues cómo vas a estereotipar que todas son tan buenas cuando no todas estamos buenas. Bueno, pues si no estás buena no es nuestro pedo, güey, ni el pedo de la compañía, ¿no? Yo sé que puede ser por problemas de ¿cómo se llama? Genéticos, o puede ser porque simplemente eres una marrana que te gusta atascarte de comida, ¿no? Yo nunca me he sentido ofendido porque He-Man esté mamado. Ajá, o nunca me he sentido ofendido porque el Capitán América sea guaperras. Pero bueno. Pero es porque no somos minoría. Cuando eres minoría, cualquier cosa te puede ofender. Si no lo eres, sí somos minoría. Pero somos minoría. Hay más mujeres, que hombres en el mundo, así de sencillo. En ese punto tal vez tengas razón, pero no se nota así. ¿Cuándo? ¿Dónde está el día? Yo estoy de acuerdo que sí hubo bueno, que sí ha habido durante toda la historia del mundo, bla, bla, bla, y no voy a meterme en más pedos. Pues ese pedo contra las mujeres, ¿no? O sea, antes no votaban, antes eran maltratadas, lo que tú quieras, ¿no? Y también todavía, amigo, y todavía son acosadas, sí, y está culero, sí. Y hay gente muy culera que les dice, dame las nalgas si quieres el puesto chingón, ¿no? Sí. No digo que no, y eso está culero. Yo sí soy fan, bueno, no soy fan, yo sí apoyo esos movimientos que pelean contra eso, ¿no? Pero contra movimientos el acoso reales. Ajá, contra el acoso, contra la violencia de género, contra mamadas de, me abrió la puerta del carro, es un pinche ojete, y la Barbie está buena y yo no, ay, chinga tu madre. Sí, claro. Mira, claro. Voy por Coca. Si ves a alguien simplemente que te abre la puerta y tú no quieres que te abra la puerta, no tienes que armarle un escándalo, ni criticarlo en Twitter, ni destruirle la vida, solamente tienes que decirle decentemente, ¿sabes qué? Yo puedo abrir mi puerta sola, y se acabó. Bueno, también ¿no? Eso no me parece correcto, más bien hablarle y decirle de una forma amablemente, eso, oye, ¿sabes qué? Yo lo digo cortado no, es necesario que me abras la puerta, no es algo que me agrade. Ah, órale, va. Sí, y ya no, como que agarras el pedo, porque igual si yo en lo personal, yo tiendo a ser muy caballeroso, tiendo a abrir la puerta, a dejarlas pasar, a invitar la comida o invitar así, pero si alguien me dice no, a mí no, ¿cómo dijiste, güey, exactamente? A mí no me gusta. No, tú dijiste, no, yo no a mí no me abres la puerta, oh, no, madre, sí, qué pedo, pinche vieja loca, ¿no? O sea, tampoco voy a ponerle, voy a hacer un escándalo, pero pues así de, güey, relájate, ¿no? O sea, es un gesto amable, si no te late, pues está bien, pero lo puedes hacer de otra forma. Wey, o sea, también pasa al revés, claro. ¿No? También hay viejas que acosan güeyes. Ah, sí, claro. También a A huevo. Sí, güey, por ejemplo, ahí había una pinche loca que acosaba a la Jotiloba, güey. ¿En serio? ¿Sí? ¿Andaban acosando a la Jotiloba? Güey, la Jotiloba tiene mucho pegue. Sí. Está guaperra la Jotiloba. Es un cuate. Ajá. Es un cuate aquí de la saga. Sí, ah, ya, es un cuate. Ya ha venido. Sí. Pueden escucharlo si juegan Zumpan. A huevo. Y y pasa también al revés. El pedo es que ningún hombre le hace tanto de pedo porque tampoco hay leyes que nos protejan, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Pero a mí en lo particular se me hace pendejo que hayan intentado sacar Barbie de todos los pinches cuerpos de gordo, chaparro, alto, da. Porque, pues, dices, güey, no es tanto el estereotipar, sino, pues, el hacer que la niña juegue con una muñeca, una figura, y si la niña no le parece correcta la mona, pues, se puede buscar otra, ¿no? O puede jugar con otra cosa. También yo soy fan de, ¿sabes qué? No sé, si yo tuviera una hija y me dijera, papá, quiero jugar con los G.I.O., toma, güey, no le voy a decir, ay, no, porque como eres niña tienes que jugar a huevo con un pinche Cabbage Patch y una Barbie, ¿no? Bueno, mira, aquí hay un poquito de problema porque en México sí se sigue dando mucho eso. Todavía sí, sigue claro. Dando el sexismo muy cabronamente en estas situaciones. En la escuela, yo ya saben que tengo al pequeño Max Power, a mi chamaco. ¡Max Power! ¡A huevo! Que va a la escuela en el kinder, y en el kinder después ha regresado con unas ideas de, no, eso no, porque eso es de niña. No, pues esto no, porque claro. No sé qué. Y pues no, o sea, nosotros no les inculcamos esas situaciones, pero pues, se tiene que ir al grosso de la gente con la que está. Ya nada más ahí es encauzar esa situación. Tienes toda la razón. A mí también me pasó con mi hija, o me pasa seguido con mi hija, de que a veces me dice, tú no haces esto, papá, porque tú eres niño. Exacto. Y digo, ¿y dónde diablos sacaste esa idea? Sí, loca. Y así como que tú no puedes usar falda. Digo, ah, no, mira. le muestro un video de alguien con kilts y ya con eso, o sea, demostrarles, ¿sabes qué? O es que las niñas son las que usan el cabello largo. Bueno, tu tío la maldad pues usa el cabello largo. Pero medio gay, pero tiene la cabello largo. Y es niño. No, tiene de eso dice. Y entonces como que tienes que hacerla procesar de que también hay gente que te está educando tal vez, pero tiene malas ideas. En el caso tengamos, bienvenidos al podcast de Equidad de Género. Ah, bueno. En el caso de Max, vimos unos como tenis que estaban chidos, pero tenían un poquito de rosa. Y no, esos no, porque son de niño. Y le digo, ¿qué? ¿Por qué desde niño del rosa? Es que es rosa y lo de rosa es de niño. No, hijo, hasta que no me vio con una camisa rosa. No te se sacó de pedo y dijo, ¿por qué te haces una camisa rosa? Porque está bien chido el color, ve, la camisa está bien chingona. Ajá. Y ya todo dice, bueno, entonces un niño, no importa que seas niño y puedas usar rosa. Sí, yo no le veo problema. Y de hecho se sacó mucho de onda porque me dijo como que me dio apenado de que si podía jugar con Hania o otra pequeña, otra chivisaga. Exactamente, si podía jugar a la cocinita con él. Ve, o sea, no, ahí están los trastecitos, ahí está la es más, le dije, a ver, prepárame algo de comer, le dije a mi niño, va adelante, no porque cocine o eso va a ser menos hombrecito. No, y estoy totalmente de acuerdo, yo me estaba poniendo a pensar un poco en eso, por ejemplo, en el caso, pues ustedes ya son papás, ¿no? Otros dos sagas también ya son papás, y quieren o no también, a mí me preocupa un poquito, igual es un terror infundado, dale, pero quieran o no, pues ustedes también llevan a sus chamacos un buen ratote al kinder, a la escuela, sí, porque sí. También... pinche presidente, no hay dinero, entonces hay que trabajar un chingo. Sí. Y luego, por ejemplo, también a mí me da cosa que digo, ching, pues luego hasta siento que conviven más los niños con otra gente que uno luego ni conoce, que de pronto con uno mismo, ¿no? Y de pronto, como dicen, también mi sobrina llega con algunos comentarios medio raros que digo, pues ¿de dónde saca alguna de esas cosas? Y digo, bueno, pues seguro pues ha de ser en la escuela, ¿no? O sea, yo también tenía profesoras en la primaria, me acuerdo que eran excesivamente homofóbicas y mochas, ¿no? Eran muy de religión católica. Ya hasta muchos años agarré el pedo de, vaya, pues ahí había una bronca porque se supone que la educación es laica, ¿no? Sí. Pero ellas nos ponían así de, no, es que esto es así y esto es así. Y decías, ay, pues ¿sabe qué? Pues chingue a su madre, ¿no? Y ya, a chingar a su madre, ¿no? Se acabó, ¿no? El poder tema es, yo lo estaba pensando, que finalmente el odio se aprende, ¿no? Ah, sí. No se gana, ¿no? Y me estaba acordando también, por ejemplo, mi mamá era lo que nos decía, ¿no? Yo me acuerdo así muy chavos, nos dijo, miren, porque a las morras les gustan los morros, y a los morros les gustan las morras. A veces a los morros les gustan los morros, y a veces a las morras les gustan las morras. Claro. Fin de la historia. Y a veces a los morros les gustan los extractores de jugos y los pollos. Exacto, ¿no? Pero nunca me dijo, pero las cosas no deben ser así, o sea, nunca lo delimitó. No me dijo, las cosas pueden pasar de esta manera. Fin de la historia, ¿no? Qué chido. Con mi mamá, podemos platicar ese tipo de cosas muy simplonas. No sé de dónde sacaba esas ideas. Mi mamá era, pues, en ese aspecto como demasiado abierta. Y sí, me acuerdo que una vez tuve una plática con ella sobre, ¿cómo se llama? Sobre transgénero. Ah, chinga. A la madre. Una vez así. Yo no estaba presente. Estamos platicando alguna tontería. Me dice, oye, ¿pero qué te pasaría a ti si de repente conocieras a alguien, te enamoras de ella y resulta que alguna vez fue hombre? Digo, pero técnicamente ya no. Entonces, no sé, sabes que me salió la respuesta. Y nos reímos un rato, ¿no? No, o sea, mames, pero ¿cuántos años tenías, güey? Yo creo que la había tenido 12. No, pero mames, ya ves que mi mamá no tenía ese... Que lo cochón. Mi mamá no era de vida abierta. No, tampoco mis padres eran de vida abiertos. Mi mamá es mis carnales son súper homofóbicos. Mis dos hermanos son súper homofóbicos. Yo he hecho el extraño, comillas. Soy yo porque pues, soy muy permisivo en ese aspecto, pero mis hermanos son súper, súper, súper homofóbicos. Yo es lo que noto, o sea, yo noto que mi mamá de alguna manera estaba como un poquito fuera del molde general de las mamás. Órale. ¿No? Sobre todo para su época, entonces... Era guerrida independiente. Era... Digo, sí. Tenía una forma de pensar distinta. O sea, muchas cosas que ustedes dicen de sus mamás y todo, yo a veces digo, yo no lo puedo ligar con la... Lo ligo, ¿sabes? Ahora con mi esposa. Que a mi esposa sí le digo, está como tres pasos atrás en algunas cosas. Por suerte, mi hija, pues, de sus colores favoritos es el azul. Le gusta el rosa, pero no le molesta el azul. Es más, su cuarto ahorita es de azul. Y también una niña llegó un día a su cuarto y dijo, oye, pero trae cuarto de niño. Y dice, ¿por qué? Este azul está bien bonito. ¿A huevo? Y hoy en la mañana, mi hijo literalmente me dijo, ¿podemos jugar a las pistas de coches? Yo, sí, ahí están tus pistas de coches, ¿no? Tiene coches de todos los colores. Tiene rosas, claro está. Yeah. Por esto que encontramos uno, creo que es de Max. Uno rojito. Yeah. Que dijiste, no lo hemos comprado nosotros. Ha de ser de Max. Que la bienvenidos que a las experiencias patriarcales de la saga. Bueno, ya para regresar al tema. Ya para regresar al tema. Vamos a retomar a las Barbies y a Toys That Made Us. Ya para regresar al tema, pasó lo mismo en el. Más o menos algo similar en el en el capítulo de He-Man. Sí. Porque también, como He-Man empezó a gustar y también dijeron, ¿saben qué? Es que He-Man también le gusta a las niñas. Ah, pues vamos a hacer un He-Man de niñas. Y ahí la cagaron. Y ahí fue cuando, incluso ahí mismo, es que, ¿qué mató a He-Man? Pues tu puta idea de hacer un He-Man de niñas, no sé para qué lo haces, y al He-Man ya les gustaba a las niñas. Y que fue cuando hicieron a She-Ra, ¿no? Y precisamente no es eso. Un concepto tan malo, pero... No, ¿sabes cuál dicen que fue el problema? Ya tengo el poder y suena culero que tu hermanita diga lo mismo. Ajá, no, pero ¿sabes qué estaban diciendo? Que tuvieron el problema de que Mattel no tenía dinero, ya en los últimos años de He-Man, no tenía dinero para producir las dos series. Entonces que el problema fue que para terminar de ver productos de Motu en tele, te switcharon y te dejaron de hacer He-Man y te empezaron a poner She-Ra. Entonces personajes como los... ¿cómo se llama el grupo de el que pertenece el villano? El que conocemos como villano de She-Ra. ¿Ordak? ¿La Horda? La Horda son personajes de Motu, son enemigos de He-Man. Sí. Pero los adaptaron para ser enemigos de She-Ra. Y tuvieron que salir en She-Ra porque ya no se iban a producir más capítulos de He-Man. Porque no tenían para hacer las dos. Entonces ahí es donde se fregó. Y ya cuando veías a He-Man en She-Ra, y a mí yo lo notaba de niño, He-Man siempre era el pendejo cuando yo iba a ver a la serie de She-Ra. Entonces, a mí no me gustaba. Por un lado decía, bueno, voy a ver a He-Man al fin, porque ya no ponían He-Man. Pero, ¿por qué lo ponen como el pendejo si es He-Man? O sea, pinche sabiduría y poder y todo lo chingón. Y frente a She-Ra era el pendejo que... ¡ah! Era el pelele que hay que rescatar. Era la damisela de desgracia. Sí, era el príncipe Adam. Y decían, no, pues sí. Y dicen que también fue uno de los peores errores de Mattel, ¿no? Haber dejado la producción de capítulos de He-Man para que saliera She-Ra, cuando debieron haber podido intentar hacer las dos. O sea, que hubiera más temporadas de He-Man. Pero bueno, ¿qué más vieron en sus vacaciones? ¿O qué más jugaron en sus vacaciones? ¿O leyeron en sus vacaciones? Bueno, en estos días. Yo, por ejemplo, yo tengo que son como 2-3 seriecitas inconclusas en el Netflix. ¿Qué? Por un lado, este va a ser muy rápido porque el Necro, de hecho, ya la recomendó hace un buen. Por fin subieron a Netflix Ash vs. Evil Dead. Uh-huh. Que creo que aquí el señor se las pesaba el señor Torres, entonces la estuvo viendo. No, era el señor Felispedia. Ah, bueno, Felispedia. A mí la neta me daba mucha hueva y ahorita lo acaban de poner en el Netflix. Ya lo estuve viendo y sí está muy bueno. No le he acabado todos los capítulos que están disponibles, pero está bastante chidita. Ese extraño y muy raro juego de comedia y horror. Funciona bastante bien junto con acción. Está chida. Pero la serie que he estado viendo un poquito más, y se la recomiendo, la verdad está buena. Es una exclusiva también de Netflix. Se llama Bill Nye Saves the World. Que es de este científico que sale mucho en Facebook, Twitter y en otros medios. Ah, ya, Simón. Un flaquito viejito que trae un... su pajarita, su moñito. Un moñito. Entonces Netflix le hizo su serie, que se llama Bill Nye Saves the World, y habla de diferentes tópicos, ¿no? Es como un Big Man, pero más serio, ¿no? Un poquito más serio, aunque, por ejemplo, lo malo es que en la primera temporada, ahorita acaban de estrenar la segunda, en la primera temporada trata de hacer sus chistecitos, y son súper forzados. Entonces, bien, Daddy Joke. Ajá, y aparte como es como es frente a una audiencia en vivo, es así como que casi casi los pican con un palito. ¡Ríanse, hijos de su pinche madre! ¿No? Y no lo editan muy bien, entonces de pronto... Okay. Sí, como que sientes pena ajena de... ¡Ay, por Dios! ¡Qué pinche pendejada! ¿No? Pero hablan de tópicos muy interesantes, ¿no? Te hablan de calentamiento global, de inteligencia artificial, de basura, de sexo. Ahorita, la verdad, me aventé uno botado de la risa de la segunda temporada. Creo que es el primero que hablan de la marihuana. Y de hecho, hasta sale invitado Kevin Smith, director de cine. Sale en el panel de expertos. Le dicen, Kevin Smith, tú eres fan, ¿verdad? Y dice, sí, soy lo que llamarían un drogo funcional. Está cagadísimo, ¿no? Y están buenos, ¿no? Así los tópicos. Ah, el de videojuegos también está muy bueno. Hay un capítulo sobre videojuegos. Ah, no mames. También está chido. Y son capítulos chiquitos, duran como 25 minutos, son de media hora. No, pues suena chingón. Entonces mandan a algún güey a hablar de algo, a investigar algún tema, regresan, hacen un par de experimentos, tienen un panel de expertos, un experimento para salir y ya. Y la verdad está divertida, está amena. Sí te entretienes. ¿Está amena? Está amena. Ah, primera temporada dije, está son amena, creo que 13 mena, capítulos mena. Y la segunda temporada son ahorita creo que 7. Entonces, pues, la verdad sí vale la pena. Está chistosita Bill Nye Saves the World en Netflix. Entonces, doctor Gil, ¿qué estuviste echándole? ¿Qué estuve echándole? Gasolina al carro. Muy poca, amigo, porque la economía está de la mierda. Sigo gastando lo mismo, pero cada vez se llena menos el tanque. Efectivamente. Le debo dinero al necro, me dio unos vales de gasolina. ¡El año pasado! ¡Me debes dinero! ¡A huevo! ¡Pues no te voy a dar ni madres! ¡Ay, colero! Bueno, pues en mis vacaciones previas agarré y compré un juego de digital, ya muy viejito, que ya había salido, pero yo tenía un chingo de ganas de jugarlo de hace buen rato, que es el Binding of Isaac. Está en Switch en físico. Sí, está en Switch en físico. Yo dije, no mames, lo está en físico, yo lo quiero, pero no tengo Switch. Y como está bien pinche caro, pues me esperaré. Me lo pueden regalar, yo tengo Switch. Sí, podría ser, pero no. Está súper chingón el juego, la verdad. Ya sé que salió hace chingo mil años, ya hay un chingo de iteraciones. Que fue el Rebirth, que fue donde lo reconstruyeron, porque anteriormente era un juego Flash. Y lo reconstruyeron para que funcionara en consolas. Y asimismo después hicieron el Afterbirth y el Afterbirth Plus, que ya es el que estoy jugando ahorita. La neta, ese pequeño jueguito está bien chido, está muy oscuro, la verdad. Es bastante difícil, bastante divertido, es como un tipo shooter, pero de Dungeon Crawler. No mames. En el cual tienes que irte enfrentando directamente a... La historia resulta que un día estaba mamá, así pendejeándose y haciendo nada hasta que escucha la voz de Dios. Y Dios le dice... tienes que eliminar a tu hijo Isaac, porque la maldad está creciendo dentro de él. Y yo así de, hazte pa' allá, pinche Isaac. No, pero así bien cabrón, güey, está bien oscuro la madre para hacer una pinche historia de monitos de palitos. Está basado en la Biblia. Sí, no, efectivamente, está basada en la Biblia. Entonces, pues se supone que la mamá tiene que matar al Isaac, pero pues el Isaac se le escapa a punta madre, se tiene que hacer de Dungeon Crawler. Y se encuentra un chingo de enemiguitos y todo esto, pues, medio satanicosos, medio, fetosos y medio muy similar. Feto, ¿no? Es un niño, pero sí está simplificado. No recién nacido, pero sí chiquito, desnuda. O sea, a su mamá al quitarle todo le quita las cosas que tiene enfrente, o sea, las diversiones, educación, le quita todo. Y después le quita hasta la ropa, ¿no? Y lo tiene ahí encuerado y hasta que Dios decide, no es suficiente, tienes que matarlo. Y ya entonces cuando trata de matar y escapa a través de los sótanos de la casa. Pero sí está todo de una forma muy torcidona y una identificación en una metáfora muy cabrona del juego en la que pues, sí te estás escapando, ¿no? Y también como que te encuentras a muchos personas muertas dentro del mismo sótano y todo esto que son pues, como fetitos igual, o sea, probablemente sean hermanos previos o muertos previos del mismo Isaac. Y hasta que te enfrentas a mamá, que es una idea muy... aberrante, justamente, de la que te observa todo, te trata de controlar todo y te manda a todos los pinches esbirros a matarte. Y puedes hacer tratos con el diablo, literalmente, en la que le ofreces parte de tu vida para que te dé cosas. Y al final te puedes enfrentar al diablo también. That's fucked up. Exacto, y vas liberando personajes o a través de esto donde liberas a Caín, a Judas, como a Azazel, un demonio caído, cómo se llama Magdalena, o sea, a Sansón. O sea, sí, hay muchas figuras de la Biblia y el juego es muy bueno, es muy divertido. Sobre todo lo que me gusta y que es son creados los dungeons al azar. Al azar, completamente. Entonces, ninguna partida es igual. A veces hay partidas súper cabronas, súper difíciles y otras fáciles porque te dan buenos ítems. Y obtienes poderes nuevos o diferentes o más chingones y puedes jugar más y chingón. Y aparte tiene muchos jefes ocultos y muchos trials diferentes, o sea... No mames. Ya le he dedicado un chico de horas, güey, siento que no llevo ni la cuarta parte del puto juego. Ah, o sea, pinche madre. Es de los creadores de Super Meat Boy. Ajá. Entonces trae el estilo visual aún un poquito... Sí, de 8 bits muy así, pero... De Flash yo lo diría más. Pues 8 bits eso también, porque sí tiene un filtrito, para que se vea así en 8 bits. No tanto. A mí me gusta Super Meat Boy por lo difícil, bueno, por lo... ocupado de sus plataformas. Sí, sí. Pero no me gusta el estilo visual que ellos manejan. Okay. Y Binding of Isaac, lo único que me molesta de la premisa es que se nota que ellos como que siempre están buscando un tema que llame la controversial. Atención. Controversial, gracias. Correcto. Y eso a veces me molesta. Fuera de eso, sí programa. Mira, ya jugándolo más a fondo, sí, el juego es muy divertido. O sea, la historia es buena. Está difícil. Está bien, perro. Sí, está bastante, bastante complicado. Si eres un niño rata, no lo juegues porque te vas a desesperar. Sí, más o menos. O sea, si lo parece fácil y juegas con Isaac o con Magdalena, que son los que tienen un chingo de vida, no hay pedo. Pero si lo quieres jugar, por ejemplo, con Judas, que no tiene más que 3 corazones, que si te los destruye no los puedes recuperar y te mueres en chinga, pues no. Ahí sí vales madre. Sí, duelo, no, y duelo. Es un. A rato sí se vuelve un bullet hell el pinche juego. Entonces sí, Y aparte la estrategia, ir comprando cositas y nuevamente, ¿no? Luego si hasta el juego te parece injusto, pero no lo es porque es este generado al azar. Sí, o sea, porque dices, no mames, o sea, hay atrás de esa pinche cerradura hay un chingo de ítems chingones y todo eso y no tengo una llave. Y no me salió una llave en el puto nivel, entonces, pues, Pelation. Bah. Así, entonces, por eso te digo que a veces sí se siente hasta injusto la chingadera. Pelation for the nation. Pues, sí. Pero sí, básicamente eso he estado jugando y pues viendo un chingo de anime, güey. Bastante anime. Anime es onda. Sí, a ver, sí. Yo, pues, sí, yo lo que estuve viendo, pues ya les dije, di una repasada a John Justice. Yo creo que me tardé una semana en ver las dos temporadas. O sea, John que Justice realmente, es la mamada. Realmente todo el fin de semana estaba viendo Young Justice y todas las tardes mínimo veía uno o dos. Lo que sí hice fue que a diferencia de mi primera vuelta, esta vez la vi en latino. También porque mi hija lo estaba viendo conmigo y pues como que le llamaba la atención. Y yo dije, bueno, pues que veo una buena serie de superhéroes, ¿no? Ha visto varias, pero nunca completas, entonces, está bien. Mi esposa también se quedaba luego con la duda de, ¿qué pasó aquí? Le va, es que no sabes cómo avanza esta historia, está bien pinches vergas. Está bien vergas, no, es que, dando, o sea, saltos de timelines bien cabrones. Ah, y los laps, así que todo es así muy específico. Puedes saber exactamente cuánto tiempo duró la historia porque te dan todas las fechas, ¿no? Y entonces así como cosas como, aquí van spoilers, no sé, la clonada de Speedy. Ajá. ¿Clonaron a Speedy? Estuvo sí. Bien denso, ah, bueno. Esa mamada. Que tuvo el hijo, yo me acuerdo, ay, que no me acordaba que había mostrado a la hija en Young Justice. Ajá. Pero sí me acuerdo, ah, es que Speedy en la historia original tiene una hija, ¿no? Bla, bla, bla. Y el cambio de Robbins, la continuidad con el chico bestia, todo eso. Dije, que Satana se va a la JLA. Ajá, todos esos cambios y todas esas historias donde pues ves cómo ese equipo que está siempre tras bambalinas apoya a la Liga de la Justicia de una forma tan chida y con unas historias y unos planes que se cargan estos cabrones. O sea, ya de por sí la luz es una mamada, güey. O sea, es un grupo de villanos súper mamones. Que estos cabrones les dieran la vuelta, bueno, casi, porque aún el vándalo aún les dio una como otro giro de tuerca al final. Y yo me acuerdo que cuando acabé de ver la segunda temporada, que vas y ves al vándalo salvaje trayendo al mundo de guerra hacia Apocalipsis, haciendo el trato con Darkseid, dije, no mames, esto va a ser la pinche serie más vergas de la historia. Y la cancela. Y la cancela. Hijos de puta, no mames. Pero lo bueno es que ya va a regresar. Ya va a regresar. Y no en forma si de fichas. Si alguien se pregunta, ¿cómo es que se... ¿Y la van a continuar desde el mismo punto? Sí, sí. Bueno, van a continuar. La nueva se va a llamar Outsiders. Así que John Justice Outsiders, porque la otra fue Invasión. Por si alguien se pregunta cómo una serie como esa se nos fue, pues el problema fue la película de Linterna Verde. La película de Linterna Verde dejó atascados muñecos de Linterna Verde. Y en ese entonces, Young Justice venía junto a la serie de Linterna Verde en el DC Nation de Cartoon Network. Entonces, cuando quisieron sacar figuras del DC Nation, las tiendas les dijeron: ¿sabes qué? No podemos sacar las figuras de Green Lantern en la película. Entonces, no podemos exigirte que saques figuras de Young Justice ni de Green Lantern Animated. ¿Pero por qué no las vendían? Porque no habían podido sacar el material de Green Lantern en la película. Estaban bien feas. Fuera de la película, estaban bien malas las figuras. Entonces, el problema fue que super al no poder tener un income de figuras de acción, Cartoon Network no podía mantener la serie. Because fuck logic, ¿no? Ajá, y aparte porque la serie sí no estaba tan para niños, era más para adolescentes, como de 11 para arriba. Sí. Entonces ahí fue donde les pegó y tuvieron que cancelar. Ahorita lo que pasó fue que desde el año pasado está en Netflix y los creadores les dijeron, si alguna vez tenemos una oportunidad de hacer una tercera serie, es ahorita. Denle más vueltas en Netflix a la serie, véanla más, compren los Blu-ray si pueden, si no los tienen, cómprenlos. Porque eso está haciendo que la mirada del público de la Warner Bros. Se fije en que Young Justice puede volver a generar dinero. Y eso fue lo que se hizo. Entonces yo por eso también en otro punto dije, no, pues para terminar de asegurar hasta la cuarta temporada, le doy otra vuelta y la disfruté. Un chingo. O sea que si ustedes son muy jóvenes aún y nunca se dieron tiempo de ver Young Justice, pues es que esa pinche serie está toda amarrada. O si están rucos, véanla, no hay pedo. Si no la vieron, véanla o vuélvenla a ver, no hay pedo, está chingona. Es como una serie para Netflix, o sea, como está todo tan amarrado en la historia, o sea, como que nunca hay historias sueltas en Young Justice. Entonces dije, está muy buena. Pero yo no sabía que estaba, yo la voy a ver. Sí, y están las 12 temporadas, entonces... Pues, a huevo. Entonces, y a mediados de año, a finales de este año, pues ya podremos ver la tercera. Entonces, pues dense un chance de darle la vueltecita, ¿no? Bueno, yo de las cosas que estuve viendo ahorita en vacaciones. ¿Tú, Necro? Yo, pues ahí les va. ¿Qué vi? Primero, bueno, les voy a hablar de lo que vi ayer, que fue el primer capítulo que hay, que dura como hora y media, de Godzilla, Planet of the Monsters. Pero sin spoiler, porque la quiero ver. Vete para allá. Tapa de los oídos, vete para allá. Vete de tu casa. Puedes hacer una reseña sin spoilers. Bueno, a ver, no, no. Sí, puedo. Pero es más difícil. Ay, bueno, ya me largo. Sale una pinche lagartija. ¿Cuánto crees tardarte haciendo la reseña? No, no mucho. A ver, la voy a intentar hacer sin spoilers. Vas a intentar. Sí. Y si no, pues ya te eché un spoiler. Bueno, bueno, me voy a hacer un sándwich y voy a estar así. Ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan. Ya te acompañé a hacer el sándwich, yo también quiero. Vale, bueno, porque si lo hablando de Monster es... Yo también voy porque tampoco la he visto. Es una... ¡A huevo! Es una serie hecha en CGI. Para la tele. Para tele, muy bonita, por cierto, la animación. Por producida por Toho Animation y animada por Polygon Pictures. Entonces, salió el 17 de enero de este mismo año, o sea, no tiene mucho que salió, hace semana y media para cuando ustedes estén escuchando esta madre. Y, básicamente, pues es como una historia nueva de Godzilla, pero yo creo que también le quisieron dar un nuevo giro a la trama, porque no es la típica historia de, ay, güey, estamos en Japón y llegó Godzilla y el ejército tiene que destruirlo o hacer algo al respecto, ¿no? Sino aquí Godzilla ya ganó. Aquí Godzilla ganó. Aquí está Godzilla, llega... Bueno, primero está la humanidad, ¿no? Y en su pedo, y empiezan a aparecer monstruos, ¿no? De la nada, el Mothra, el King Ghidorah y otras mamadas. Y y pues la humanidad intenta combatirlos y después sí sale Godzilla, ¿no? Y Godzilla, pues, si te lo pintan como, pues es que es el cabrón que no solo vino y destruyó a los pinches monstruos, vino y destruyó todo. O sea, el cabrón, todo a su paso a la verga, ¿no? Y es tan chingón el Godzilla que pues no pudimos con él. Y pues básicamente, pues, al ver a la humanidad en tales aprietos, pues llegan dos razas extraterrestres, unas conocidos como los Exif. Y otra conocida como los Vilus Saludo. Y ambos pues prometen que les ayudarán a los humanos a destruir a Godzilla si los dejan pues permanecer en la Tierra, ¿no? Porque pues están buscando algún planeta rico en ¿cómo se llama? Recursos. En recursos, gracias. Y pues ya la humanidad como que pues acepta. Empiezan el sistema de crear un Mechagodzilla para poder enfrentar a Godzilla, lo cual no logran concretar, o sea, no logran hacerlo, pues básicamente funcionar. Y pues Godzilla, pues, sigue su camino de destrucción, matando a todos los humanos y a todo lo que encuentra a su paso. Y pues básicamente los humanos deciden, pues, irse con estas razas a la verga del planeta. Chingale, el planeta tiene verga. A huevo. O sea, pues se van del planeta, ya, básicamente, ¿no? Dicen, pues no, pudimos contra Godzilla y no podemos quedarnos a vivir aquí. Y pues ya, se fueron del planeta en una de sus naves. Para lo que los humanos fueron 20 años de exilio del planeta. Por azares del destino, por ahí el protagonista empieza a crear una teoría de cómo poder destruir a Godzilla, la filtra en lo que es toda la comunidad de la nave. También lo que no a lo mejor no dijiste, fue de lo poco que yo vi. Ajá. Es que no les está yendo bien en la pinche nave. Ah, no, en la nave. Muchos están diciendo que les fue peor que haberse quedado en la Tierra. Exactamente, sí, dicen que están desesperados. Infierno. Ajá, están desesperados, es un infierno estar en la nave. Y pues por ahí filtras cómo poder derrotar a Godzilla, unas teorías para derrotar a Godzilla. Pues ya los altos mandos de la nave deciden pues intentarlo, regresar a la Tierra. Y también tienen la esperanza de que pues para entonces ya haya muerto Godzilla. Porque como ellos viajaron durante 20 años en... ¿Velocidad luz? En velocidad luz. Pues entonces al regresar a la Tierra ya son 20.000 años. No, 10.000 años los que han pasado en la Tierra. Entonces, mira. Entonces dicen, bueno, no sabemos cómo vaya a estar la Tierra, no sabemos qué pedo. Pero pues tenemos la esperanza de que esté muerto el cabrón. Aunque también somos conscientes de que puede ser inmortal el hijo de su puta madre, ¿no? Y sí, efectivamente regresan. Y ahí sigue. Y ahí sigue el Godzilla y dice, no, pues... Bueno, también dicen, también puede ser que tuvo descendencia, ¿no? Entonces, eso es una peor. Ajá, y entonces pues ya, ¿no? Llegan los de la nave, se aventuran un grupo de comandos a la Tierra. Se encuentran a Godzilla... Se encuentran a Godzilla, ponen en marcha el plan, también la fauna y la flora ha cambiado. Y pues bueno, después de algún pinche pijasello increíble, algunas pinches muertes y todo el pedo, logran derrotar a Godzilla. Y dicen, ah, pues no mames, somos bien vergas, ya derrotamos a Godzilla. Sí, puto, pff, huevos, güey, ese no era Godzilla. Como habían dicho, era alguno de sus descendientes. Y pues este se levanta Godzilla y pues es un Godzilla, pues es el Godzilla más grande que ha existido en toda la historia, ¿no? Porque si te dicen, pues ¿sabes qué? Pues es que este cabrón pues fue creciendo durante 10.000 años. Entonces básicamente es un Godzilla pues, gigantesco, o sea, no sé si el primero medía lo de un edificio, este mide lo de 20 edificios. ¿Montañas? Ajá, sí, mide lo de una más allá que una montaña. Y pues en eso se queda el pinche capítulo, ¿no? Que descubren que Godzilla pues evolucionó bien cabrón y que está de la verga. Y pues destruye a toda la pinche flota que había ido. Y nomás queda pues vivo el principal, ¿no? El y prota. Que queda ahí inconsciente y por ahí alguna morrilla lo salva. Y no se sabe quién es, ¿no? Ya, en eso se queda. Dura hora 40. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Es muy buena la pinche serie. Bueno, el pinche capítulo es muy buena. No sé cuántos capítulos vayan a hacer. No sé cómo lo vayan a sacar. Realmente no he investigado. ¿Cómo se llama? Y no sé realmente cada cuándo lo vayan a sacar. Pero yo sí les recomiendo que vean esta primera. Porque pues entre más la vean y más apoyo tenga la serie, pues es más rápido que Netflix trabaje en el proyecto. Y a su vez no lo cancele. Entonces eso es Godzilla, puto, es Gojira, que está bien de huevos. Por cierto, calificación, la neta le doy un pinche 9. Yo creía que era como una serie más como la que hubo en los 90s. Ajá. Así como que de un equipo y eso, porque pues la imagen no me mostraba siquiera para mí que era un anime. Ya cuando la empecé a ver dije, ay, es un anime, es uno de esos densos. Dije, mejor me espero a verla. Porque me va a pesar mucho ahorita y no tenía tiempo y digo, pues sí la quiero ver completita. Y ahorita otra cosa que estuve viendo es que había dejado para atrás mucho Conan. Meitai Conan o Detective Conan. Ah, Detective Conan, ya. Detective Conan. La verdad, pues sí, también ahorita la estoy adelantando. Aún me faltan 608 capítulos por ver. Pero me está dando una divertida. Este fin de semana fue lo que estuve viendo. Estuve viendo demasiado, demasiado Conan. Al grado que mi esposa ya me corrió y dice, vete a grabar tu pinche podcast porque ya me harté de verte ver... Detective Conan todo el día. Pero también cuando lo estoy viendo en uno de esos lugares completamente legales. Y a veces toca que están en español gallego. Y pues ahí sí se sientan todas ahí a ver pues de qué está tratando. Porque pues, está bueno el misterio, ¿no? Ajá. Quieres saber quién mató a quién, ¿no? Entonces digo, ah, ¿verdad? Bueno, no se los puedo echar en cara porque si no se enojan. A huevo. No me culpes, hija, si escuchas esto 20 años después. Entonces, la verdad, sí me divertí y también estoy jugando, compré por ahí... Ya tengo muchos años con un Game Boy Micro que nunca había usado. Ajá. Y me compré los dos Breath of Fire. Ah, Breath of Fire es la mamada, güey. ¿Eh? Es la mamada, Breath of Fire. Ajá, o sea, porque yo jugué hace años. El año pasado, en estos meses, estaba jugando Breath of Fire 3, estaba acabándolo. Ajá. Y me gustó y me quedé con ese traumita de intentar jugar los otros tres que me faltaban, o cuatro. Uh-huh. Al menos sé que hasta el 4 aún eran buenos, el 5 no sé qué tan bueno fue. No, ya no tanto. Entonces me quedé con esa espinita y la verdad la ventaja fue que en Game Boy Advance salieron los primeros dos. A huevo. Porque no, y aún así son caros, pero no son tan caros como comprar las versiones de Super Nintendo. Bueno, el Breath of Fire 1 de Super Nintendo es baratón, pero logré encontrar un vendedor que me vendió los dos juntos de Advance. Ajá. Entonces ahorita estoy jugando en mi Game Boy Micro, no ocupa nada de espacio en mi mochila, puedo traerlo cargando y jugar Breath of Fire 1. Y me está divirtiendo, nada más que sí me he encontrado con momentos en los que digo, no sé qué hacer, porque no me avisan. O sea, de repente necesito llegar a una cueva y digo, ¿pero cómo paso por esta cueva? Y resulta que el mono que me acaban de dar puede caminar entre los bosques. ¿Eh? Cosa que antes no podía. Pero hasta que no vi un video de YouTube, después de 3 horas de estar ahí como pendejo, de que me moví por todos lados, aprendí nuevos hechizos, conocí un chingo de gente, ya no sabía qué más hacer. Entonces dije, pues qué pedo. Y me dicen, ah, sí, switchate al hombre lobo y ya puedes caminar entre los bosques y ya puedes llegar a donde necesitabas ir. Y así ay, no mames. Y ya, o sea, pero pues ahorita después de llevar como 6 horas de juego de Breath of Fire, y a veces me divierte. Lo único que no me gusta, y me pasó también cuando jugué Dragon Quest 1, es que ahorita no siento que necesite más que el movimiento de ataque. Ajá. O sea, yo me acuerdo que cuando jugué Breath of Fire 3 sí tenía yo que convertirte en el dragón, que aprender técnicas, que usar tus curaciones. Y lo único que hago es que Nina de vez en cuando cura, pero todos están atacando siempre, porque ahorita Nina no ha logrado que aprenda hechizos de ataque. Entonces nada más la tengo así como que ataca de para healer, que no estorbes tanto, y cuando alguien se esté muriendo, cúrale, ¿no? Ajá. Que claro, llevo bien poquitas horas, porque nada más llevo 3 personajes, y en los artes de Breath of Fire pues, se ve que tienes como 8 compañeros, ¿no? Sí. Entonces lo más pues que llevo nada. Pero estoy muy emocionado porque ya tengo Breath of Fire y tengo Breath of Fire 2. Entonces, vas a tener que prestarme después tu pinche Game Boycito con Breath of Fire. Por suerte tengo 2 Game Boys Advance, o sea, tengo ese micro y de aparte tengo un SP. A huevo. Entonces, nada más que el micro lo cargo porque me causa mucha gracia tenerlo. Pero mi Advance SP sigue jalando bien. Lo que nunca he tenido es Advance regular. Va. El simplón. Pero sí, un día que ya acabe el primero. Lo que pasa es que también me sentía que no tenía juegos de Advance, porque he perdido muchos. Ajá. Yo tenía Link to the Past, ya no lo encuentro. Yo tenía otro, Donkey Kong Country, sé que se lo presté a una prima hace 20 años y no me lo ha devuelto. 20 años, ya me siento viejo. Y ya. Entonces dije, no, tengo que comprar juegos de Game Boy porque hay muchas adaptaciones de Super chingoncísimos en Advance. Ahorita quiero comprar un Phantasy Star, un Phantasy Star Collection. Ajá. Advance Wars, WarioWare, cosas así para traer en cartuchitos, siempre tener algo que jugar. Porque se me hace más cómodo un micro que un PSP. Claro, claro. Pero pues, también cuando necesite, yo creo que este año quiero acabar Patapon 2. Yo estuve jugando Breath of Fire 2 cuando... Bueno, pues hace, ¿sí lo jugaste hace niño? Años. Sí, yo hace años. Yo lo jugué en Super. ¿Sí era de Super? Sí, sí. Ajá. De Super. Y en su momento, por ahí lo renté aquí en, no me acuerdo si fue en la tienda donde rentábamos, donde conociste a mi carnal, o fue en el pinche videocentro, que ya no nos puede cobrar de hecho adulto porque ya no existe, a huevo, putos. Pero lo renté y me gustó, nunca lo acabé. Posteriormente lo jugué en un emulador, cuando ya estaba esa moda de pues emula tu juego en tu pinche computadora. Ajá. ¿Lo acabaste? Lo adelanté bastante, pero ya no lo acabé porque por ahí la compu tuvo un pedo, se formateó y valió pito y ya no pude acabarlo. Y dije, vale, pinches mamadas. Emuladores de Super Nintendo de RPGs en tu compu. Ajá. Que como cada 8 meses, 9 meses tenías que formatear y se te olvidaba respaldar el save game. Ajá. Mamabas, güey. ¿Sabes cuál es el único juego que sí acabé RPG de Super Nintendo en emulador? Earthbound. A huevo. Porque Chrono Trigger, juro que lo he empezado como 7 veces. Y siempre termino en la misma pendejada. Sí, sí, sí, sí pasa. Y entonces, yo también, Chrono Trigger lo empecé y también valió verga, ¿no? Y la neta, Breath of Fire 2 es así, me encantaba, así de puta, no mames, güey. Todos los... Ya había yo llegado, digo, bastante, ya tenía toda la pinche party completa. Y en lo particular punto de vista, bueno, es el que he jugado. Yo vi al Dr. Hill jugar el 3 y a mi carnal y también se veía chido. Pero en mi particular punto de vista, la Nina de Breath of Fire 2 es la que más me gusta. A mí me gusta mucho, por si el arte que yo tengo el Breath of Fire 3. Ajá. Todos los Breath of Fire ahorita los tengo en portátil. Ajá. Entonces yo tengo el Breath of Fire 3 de PSP y la caja es muy japonesa. Ajá. Está preciosa y la Nina se ve súper sexy junto al río. Ajá. Ahí con la minifaldita enseñando la pierna. Digo, qué bonita ilustración, porque si ves el Breath of Fire 3 de Play 1, el original que salió aquí, ajá, pues nada más es una pinche espada en flamas. Claro. Y no te llama la atención si no ves el juego, el in-game. A mí no me hubiera llamado jamás la atención. Exacto. Fire 3. Me llamó la atención porque quise jugar un RPG de esa época que no fuera de Square, porque en esa época solo tenía dinero para comprar como que los populares. Y por eso yo en PS1 solo Square. Pero se me antojó jugar y el Breath of Fire 3 no me decepcionó. Pero pues ahora sí que si tú quieres, si tienes aún tu PSP, ay, ya te puedo prestar el Breath of Fire 3 de PSP. Va, pues no, también me lo chingaron el PSP, pero bueno. Bueno, si tienes un PlayStation 3 o 4 retrocompatible, más bien dicho, un 3 retrocompatible, te puedo prestar. Sí, tengo. Pues te puedo prestar el Breath of Fire 3 de PlayStation 1. Va. Y está súper chingón. Súper chingón, super está chingón, bien chingón. Super sí, chingón. Breath of Fire es la mamada. Y si los leaks son reales de Marvel vs. Capcom, saldrá la Nina y saldrá la Blue en Marvel vs. Capcom como DLC. Ah, no mames, sí, pero ya ves que también andan diciendo que posiblemente ya se murió el juego. Sí, eso también estaba leyendo. Sí. ¿Por qué? Porque no ha tenido la aceptación necesaria. Estuvo la primera impresión fue tan mala y la promesa de personajes nuevos, buenos, chidos, tan lejana que la gente ya no está... El, pro, se quedó el juego. Exacto, o sea, el problema fue... Sí, salió y la gente quería un Marvel Capcom. O sea, estamos de acuerdo, ahí va. Luego, no te vamos a poner a los personajes que crearon la saga porque no tenemos los derechos. Güey, no mames, ¿dónde están los hombres X? No, puro universo cinematográfico. Ok. Luego, visualmente el juego no es muy bueno. No. O sea, no tiene nada de estilo el juego. No, o sea, sacados directo de, para el Unreal, ¿no? Ajá, o sea, le pusieron los shaders de estándar que vienen y se acabó. O sea, la neta se ven muy austeros. ¿Qué? Entonces dijeron, ay, cabrón, qué pedo, ¿no? Entonces el juego empezó con mala racha. Y ahorita, por ejemplo, también sale el juego y te dicen, ah, ¿sabes qué? Ya vienen 6 personajes DLC, pero van a ser DLC. Si los quieres, paga aparte. Luego, los personajes están interesantes, pero tampoco fueron la mejor selección, ¿no? O sea, Black Widow, o sea, no mames, la neta. Igual y pelea chido, pero no es un personaje como con mucho atractivo. Entonces, lamentablemente, el juego se también cayó por lo mismo muy atrás en ventas. Entonces decía Capcom, no, pues nosotros queremos vender 2 millones de copias antes de que acabe, ya sabes, el año fiscal y esas madres. Y de pronto, ¿cuánto hemos vendido? Como 500,000. ¿Qué pedo, no? No vende. No se vendió. No. Y aparte coincidió con que quieras o no, pues ahorita Capcom le está echando todo el pinche punch al Street Fighter V. Sí. Que ahorita estaba platicando con el Dr. Hill y después yo creo que verán unos videitos. Ya está el Arcade Edition y el Arcade Edition está bien bonito. Entonces ya se volvió el juego que debió hacer hace 2 años. Exactamente. Ajá. Se tardaron 2 años más. ¿Y se quejan de que Son Pantris ha tardado 1 año en terminar de pulirse? Ajá. No mames. Y esto, ajá, o sea, ya está bien bonito. Y la neta, pues parece que Capcom no está anunciando nada del Marvel Capcom. Incluso hasta están diciendo que posiblemente lo saquen del Evo. Y eso ya es la muerte, porque de hecho sí, así sí, le pasó sí. Al Street Fighter Cross Tekken. Se jugó un Evo y cuando la siguiente ocasión dijeron ya no va a estar, el juego se murió. Se cayó completamente. Entonces posiblemente el Marvel Capcom ya no reciba más apoyo. Es muy probable que ya no. Es que hay que admitir que la salida fue muy como aprovechada de tan pronto se liberaron los derechos de videojuegos de las franquicias de Disney. Como que lo sacaron muy en chinga y no debieron haber, o sea, debieron haber sabido, sí, todo el mundo queríamos ver ese juego, pero no debieron sacarlo tan en chinga, al grado de que no pudieron pulir, pues al menos los renders, ¿no? O sea, hacerlo que tuvieron una visión propia, una vista propia. Y aparte de eso, yo nunca entendí por qué no sacaron, o sea, dices, bueno, ya estoy agarrando y copypasteando, digo, total, Capcom siempre lo ha hecho. Sí. ¿Por qué chingados no metiste al Wesker, que era de los personajes que gustaba, la Materasu, ¿cómo dices? Los Hombres X, etc, etc, ¿no? Y es cuando sí dices, güey, pues no mames, De parte de Marvel, cagan, ¿no? Está bien, les ganó la usura y dijeron, los monos que tenemos derechos. Ahí tiene toda la razón el Necro. Los de Capcom no tenían ningún límite. No, porque pues, es su pinche compañía. Exacto, entonces ¿por qué no poner personajes más llamativos? A poner al poner al pendejo de Bionic Commando, cuando pudiste haber puesto a Materasu, No, lo metes al... ya está hecho el güey, ¿vale? Perfecto, o sea, pero pues, metes los otros igual. Exacto, hay muchos monos muy pinches genéricos que dices, güey, ya tenías una selección mucho más interesante antes. La neta, incluso se sigue viendo, en mi opinión, mucho más bonito el Marvel Capcom 3. Sí, que el Infinite. Aunque a mí personalmente sí me gusta el sistema de juego del Infinite. Se me hace que ajá. Sí, está divertido. Pero obviamente eso no salva el juego. Por ejemplo, igual no les gustará mucho a muchos, pero a mí el Street Fighter Cross Tekken se me hace un juego muy, muy divertido. Pero, pues a la gente se le hacía que era muy desbalanceado. Y eso lo mató. Y aparte, claro, pues la usura de... Ya vienen los 12 monos descargados en el disco. Sí, así de no, culero. No chingues, neta. Y nos los vas a vender cuando ya vienen. Exactamente. Que fue una mega mamada y que hasta mató al Tekken Street Fighter. Ajá. Ahorita el Infinite ya está muerto, ya está de remate en tiendas nuevo. Está ahorita en 700 baros. ¿En dónde? En Game Planet. Ahorita vengo. En Game Planet y en Gamers, en jugones. En Juego Planeta y en jugones. Ahí la edición está. Normal, ¿no? Sí, la edición normal. Sí, sí. Bueno, pero sí, claro, sí, se sigue cara. Pero pues de 1200 que costaba cuando salió al... 700, 800. Salió en septiembre. ¿Sí? Tiene bien poquito. Sí, o sea, es muy poco tiempo para el que se devalora tanto el pinche juego. De hecho, yo conseguí el mío de uso, porque ya ven que yo soy una puta rata que compra nada más así de uso. ¿Sabes cuánto me costó? No. Me costó 300 varos. No mames, 300 pesos. 675 pesos en Amazon. ¿Sí? Ya está bien barato. Está bien barato. Me voy a esperar más. Sí. Porque además, si ya no le van a dar más apoyo... pues tampoco es algo que me llame mucho, mucho, mucho. Ahí donde está el problema, que yo hubiera esperado que saliera una versión que ya tuviera los, el resto de los monos que han agregado en DLCs, que ya viniera en disco. Y posiblemente no pase. Probablemente no pase, eso es lo único que me molestaría. Que yo sí dije, ah, bueno, me voy a esperar al Marvel Capcom Infinite, porque no sé quién lo compró de ustedes, Gil y el Necro. Yo lo compré apenas. pero estábamos jugando el de Necro. Dije, ah, bueno, yo compraré la siguiente versión que tenga más monos de DLC, pero en disco. Y ya. Pero si no, pues voy a terminar comprando este. Digo, si algún día tengo dinero para comprar más juegos, pero digo, como ya les dije, pues sí gasté dinero en comprar juegos a final de año con el Breath of Fire. Y estoy súper feliz con mis Breath of Fires. Aunque ahorita no estoy jugando uno, porque no sé. Digo, está no, bien, no. Está bien. Hasta que acabes el otro, está bien. Yo he estado comprando jueguitos digitales en el Switch. Y está con madre. Pero sí, no voy a negar que me da un vibe así como que el Switch es un poco un Steam Machine portátil. Ajá. Porque cualquier cosa que encuentres en Steam está aquí también. Ah, mira. O sea, está bien fácil. De hecho, son está en Steam. Está bueno, en... fuera. Por cierto, nos batearon de Nintendo. Culeros. Ajá, nos dijeron que no. Y yo, cámara gachoso. Su juego estaba bien culero. Pero podría jugar el de las escobas en la noche del cielo. Y está súper mierda. Está bien mierda. Y luego veo un chingo de los juegos. Porque obviamente te llegan las noticias. Mira lo nuevo que está. Y son puros puzzles. O sea, eso está... Pues creo que está bien y mal desde cualquier punto de vista. O sea, ahorita Nintendo supuestamente está muy abierto a empresitas para que saquen juegos chiquitos en Switch. Sí. Pero son jueguitos casi casi de celular. Sí. Y son poquitos los que son más llamativos. Ahorita yo me compré el Brawlout, el famoso clon de Smash. Está bueno, está divertido, nada más que pues, igual se siente un poquito vacío de contenido. Lo bueno es que está muy barato. Está muy clónico, pero sí está divertido. Ajá. Y ahorita, y tenía sus bronquitas, como que no estaba muy optimizado. Es la primera vez que me pasa en un juego de consola que se crashea el juego. Así de, me salgo porque hubo un error. Ahorita ya dijeron los morros que ya viene el parche, porque además desbloqueó unas cosas y no me las desbloquearon porque hubo otro glitch. Y ya descubrí por qué. Porque está hecho en Unity. Está hecho con las patas. Está hecho en Unity. oye. Sí, lo siento, pero lamentablemente es un estigma. Es como Cruz Azulear. ¿Qué? Cruz Azulear. Bueno, ya dijeron que ya viene el parche con el que se van a arreglar esas broncas. Y ya no va a haber esas caídas de frames y que según lo van a arreglar. La neta está bueno. Y hasta que no haya un Smash en el Switch, no es una opción mala. La verdad está divertido. Para las retas. Se pone muy buena con las retas. Y apoyan a los indies. Y el otro juego que me compré que les estaba contando era uno de acción, es un hack slash con shooter, que se llama Fury. Lo hizo un equipo originalmente francés, pero que tiene gente de todo el mundo metida ahí, y que pues, está muy bonito si les gustan juegos así como el Killer 7 o el Shaddai, Ascension of Metatron. No. Es un morrito que se tiene que escapar de una cárcel. El juego no me gusta, amigo, por más que me he intentado, sí. No me agrada. Y es como un boss rush, o sea, sí. Todos los escenarios son peleas contra jefes. Y es entre hack slash tipo Devil May Cry, y hay partes en las que se vuelve bullet hell el juego. Y es muy interesante cómo logran manejar muy bien los dos estilos, con buena dirección artística, muy buena, muy original y buena música. Entonces la neta también está barato y vale mucho la pena. Y si les gusta está en Steam, está en Play 4 y también está en Xbox One. O sea, ya está en cualquier pinche plataforma que quieran, está ahí el juego. Abre su caja de su carita si hay uno. Sí. Igual que el Brawlhalla, que también está... Bueno, no ha salido en Play 4 y en Xbox, pero ya viene. Así es. Es lo que he estado jugando como poseído. A huevo. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando, pinche Graf? Ya una hora 20. Bueno. 10 minutos. Tienen 10 minutos más de podcast. La forma del agua, güey. Ya la viste. ¿Quién fue a ver la forma del agua? Nadie. Ustedes yo. Dos, pero denle. Denle. Ya me lo spoileé el Facebook, así que... Bueno, mira. No es la gran mamada. Sí, exacto. Ya desde que empieza sabes en qué va a acabar. Sí. Se muere el malo. Sí. Sí. ¡A huevo! Que es el general Zod. High five, amigo. A huevo. Que es el general Zod, por cierto. 50 pesos de boleto. ¡Pinche Graf, te estoy hablando! Que es el general Zod, por cierto. Qué loco. El de Man of Steel. Llegó el bueno y le giró el pinche cuello, ¿no? No, se lo cortó. Pero tuvo que ver el cuello, ¿no? Ah, bueno. Le dio cuello. La forma del agua, pues, esta película de Guillermo del Toro. Uh-huh. Que... Todo el mundo está mamando. Ah, ahorita yo creo que sí. Ajá, que pues está basada en lo que... En la mitología del monstruo de la Laguna Negra. O en lo que son los mermaids o los tritones o lo que tú quieras decir, ¿no? Y pues básicamente, pues no es una gran pinche película. Bueno, sí es una buena película, pero no es una gran trama. Es este... Esta morra, la protagonista, que la neta está... A esa sí está bien pinche ordinaria, en general, aunque tiene buen culo. Pero en general está pues, hasta feyona. Digo, sin ánimos de estar ofendiendo. Mira, yo no la diría ordinaria porque no se me hace parecida a todas las demás. Está como bonita, pero sí se nota, por ejemplo... Ah, está fea, güey. Está bonita, pero sí se nota, por ejemplo, que ya está grandecilla. O sea, sí no es una chavita chavita. No. Bueno, también Cate Blanchett está grande y está bien. ¿Quién? Sabrosa. Cate Blanchett. Cate Blanchett está grande. Ajá. No, esta sí se nota que eligieron una... Pues una mujer no guapa. O sea, dejémoslo no en fea, sino no guapa. Pero precisamente por lo mismo. Es una mujer ya grande, no guapa, que no causa wow. Y aparte es muda. Ajá, aparte es muda, ¿no? Que vive, pues, ahí arriba del pinche... De un cine. Junto a un ruquito que posteriormente te dicen que... Te hacen ver que es gay. No, te lo dicen desde la primer pinche escena que sale luego, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo. Ah, o sea, su amigo con el... Ahora sí que el que renta el departamento de al lado es un artista que es gay. Ajá. Y que también tiene sus struggles porque como esto pasa en la Guerra Fría... Ajá. Pues es fuertemente discriminado por ser gay. Y aparte porque ya está llegando esta revolución tecnológica... Que, por ejemplo, ya no lo contratan tanto porque él pintaba anuncios. Ajá. Entonces publicitarios. Dicen, ajá. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Pues ahora ya usamos foto. Ajá. Entonces ya no lo contratan mucho. Exacto. Y tiene a su amiga del trabajo que, pues, la discriminan. O es discriminada porque es, afroamericana. Y pues, oh, no, you did. Ajá. Que es que, pues, bueno, por la época todos los afroamericanos ahí eran discriminados, ¿no? Uh-huh. Entonces te hacen ver como que este trío de... Parias sociales, ajá, por así decirlo. Van llevando su vida y estas dos mujeres trabajan como intendentes, ajá, en un facility del gobierno donde se llevan a cabo experimentos y otras madres. Y pues por ahí, ¿no? Mientras están limpiando el laboratorio, pues traen un espécimen nuevo que dicen que encontraron en un río del Amazonas. Del Amazonas. Carlos Blanca. Carlos Blanca. Ok. Pues yo creo porque también echa chispas. ¡Oh! Hasta saca chispas, güey. Y pues es este pinche hombre pez, ¿no? O sea, todo lo que viene de Brasil echa chispas. A huevo. Tienen algo en el agua. Ya viste a Lauro. Cabrones. Y bueno, pues es este pinche hombre pez. Hasta Pele echa chispas. Y pues como lo que pasa en el pinche tráiler, ¿no? Esta tipa fellita se va enamorando del pinche hombre pez y viceversa. A huevo. Hasta el momento donde, pues, quiere que le fertilicen sus huevos. Donde agarran y dicen los pinches güeyes de altos mandos del gobierno de, pues, vamos a disecar a este pendejo para ver qué pedo, ¿no? También para que no lo tengan los rusos, ¿no? Y por ahí hay un cabrón que les ayuda. Exacto, ajá. Lo quieren cortar porque son americanos, muy americanos. Ajá. Y no entienden de otra manera, ¿no? Exactamente. Y está el científico. Más de buen corazón porque pues, cree en la ciencia y quiere que se salve el güey. Y que aparte se espía ruso. Ajá. Y no lo quería decir para no quemar el spoiler, pero bueno. Ay, te lo dicen desde la primera escena en la que sale. ¿Y es Putin? Es no. Rasputin. No, pero va. Ah. No solo ruso. Y bueno, pues ya le ayudan a la mudita, ¿no? A rescatarlo, a sacarlo de ahí. Y pues se hace un desmadre, ¿no? Para intentarlo recuperar. Pues el pinche Zod está bien loco. Porque Zod. Y el pinche hombre pez pues se anda pinches muriendo porque pues falta de mar, literal. Sí. Ajá. Está totalmente fuera del hábitat, ¿no? Exactamente. O sea, le pasó lo que Aquaman en Liga de la Justicia. Se está muriendo Aquaman, échalo al agua con sal. Huevo. Literalmente. Pinche Batman, ¿no? Genio. Llénele la tina con agua, le echa estas hojitas y sal. Sal de mesa funciona. Sí, pero pues aún así no les ha funcionado chido porque pues últimamente pues no es el hábitat. Que debería de tener, ¿no? Y pues por ahí la morra, con su... Que te hacen ver que tiene como un... ¿cómo se dice? No, trauma. Pues bueno, tiene como esta falta de sexo, porque tiene su rutina donde se levanta, se le hace desayunar. Come, en México se la llama mal cogida. Ajá, sí, pues está mal cogida, literal. Y luego cuando se mete a bañar, siempre se pinches masturba. Ajá. Ah, okay. Ajá, entonces está reprimida sexualmente en cierta forma. Y pues al enamorarse de este pinche hombre, pues se lo cocha. Sí, la verdad. Entonces sí tuvieron un sirenito. Posiblemente. Bueno, igual seguir narrando la trama no sería necesario porque vale la pena verla y tampoco es una trama muy original. Ajá. Lo único que hace del toro, y literalmente es eso, es, ¿sabes qué? Es la historia del monstruo de la laguna, pero aquí sí se enamora. Ajá. O sea, eso es todo, ¿no? Y la morra está, como dicen, ¿no? Se enamora de este hombre pez porque él no la ve incompleta, porque él tampoco habla. Ajá. Entonces, de alguna manera, como que tienen un vínculo muy cercano. Como dice el necro, la gran cuestión es, de nuevo, esta oda a la otredad. Porque todos son parias, todos los que quieren salvar al hombre pez. El gay, la afroamericana, la muda y el dios perdido del Amazonas. Y el espía, güey. Bueno. Y el espía ruso, que también está fuera de su elemento. Ajá, y que a la vez no es como de, yo voy a ser espía ruso porque soy muy ruso, sino porque quiero creer en la ciencia y también, pues le vale madre lo que opinen los pinches rusos, ¿no? Es lo que él quiere, es el conocimiento. Exacto, y que se tienen que pelear con este mundo tan hermético y tan rivalizado que de la Guerra Fría, en la que todo el mundo quiere llegar antes a todo, ¿no? ¿Sabes qué? Hablan mucho de la carrera espacial, hablan mucho de que tienen que matar a este güey para superar a los... ¿En qué ambiente está citado esto? Está en los años 50... en los años 50 en Estados Unidos. Uh-huh. Está en el eje de la Guerra Fría. Uh-huh. Está en ese eje específico, ¿no? Entonces los americanos son muy americanos y tenemos que... Muy patriotas. Llegar más allá porque el American Way of Life... Entonces todo lo que se salga de ese... De ese cajoncito, digamos, molde. De ese molde, todo está mal, ¿no? Está la escena en la que corren a unos afroamericanos de un cafecito son negros. Ajá. Y dicen, no te vamos a atender. Bueno, dicen, nomás puedes pedir e irte. Uh-huh. Pero nos queremos sentar. No, tienen a su madre, entonces, bueno, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, te muestran ese Estados Unidos muy hermético, y bueno, todas estas minorías que se juntan, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es eso, ¿no? La morra que se enamora del monstruo, un uh-huh. poco como el jorobado de Notre Dame, que es más monstruoso, el pinche hombre pez con buenos sentimientos, o este cabrón que le importa nada y quiere matarlos a todos para llegar a su objetivo. Exacto, y lo mismo, y te hace del toro lo mismo que en el laberinto del fauno, ¿no? Te deja como un final abierto que tú puedes interpretar como tú quieras, ¿no? Un poquito, sí. Ajá, así como de, pues el hombre pez se llevó a la vieja y... Porque le dieron un balazo y se murió la vieja. O la vieja realmente... No se murió y se volvió sirena. No lo sabes, porque realmente quien te está contando la historia es el pinche viejito gay. Uh-huh. Y dice, bueno, pues yo quiero pensar que se fue y encontró el amor de su vida, ¿no? Sí, de alguna manera incluso esa parte podría no ser real, ¿no? Ajá, exactamente. La película sí es buena, sí vale la pena. Pero tampoco es el gran hit de historia. Aunque, ¡es de Guillermo del Toro! Aunque visualmente está muy bien hecha, la ambientación está muy bien hecha, la música está muy chingona. La fotografía. Y la paleta de colores es impecable. Y las actuaciones. Ay, ay, ay, y ay, las ay. Actuaciones no son malas. Bueno, no. Están buenas, pues. Uh-huh. Las actuaciones están Zod buenas. Como el general Zod, uh-huh. porque es idénticamente idéntico al general Zod. Super Zod. Uh-huh. Es igualito yeah. el güey. Entonces Kryptoniano hasta las orejas. ¿Cuánto le das? Pues yo sí le doy el 9 porque sí me gustó, sí me emocionó, sí la disfruté mucho, pero tampoco es el hilo negro. No, ajá, yo igual le doy un 9. La película no, como... Mami, le dieron calificaciones más grandes que el pinches películas según les gustan. No, es que la película no es que no me haya gustado, está muy chingona. No, sí, está, claro, está pero para chingona. No ser la gran cosa como dice. Te digo, o sea, el pedo, me sorprende un poco. El pedo es en sí que la trama no es, como decimos, el hilo negro. O sea, ya más o menos sabes en qué va a acabar el pedo. Pero en general está muy bien contada. Va a morir. Está muy bien contada. O sea, está muy, muy bien contada. Muy bien está actuada. Visualmente está chingona. Los efectos están muy bien hechos. Digo, el hombre pez es no es CGI, es Es el ya recurrente de Del Toro, Doug Jones, que fue Abe Sapien. Que fue Abe Sapiens, que fue el fauno en el laberinto del fauno. Que fue el hombre pálido. Ajá, que ese señor siempre se lo agarra. Fue el ángel de la muerte en Hellboy también. Ah, sí. Ah, o sea, tiene una anatomía que le permite volverse un chingo de cosas. Ajá, es como este güey, el que la hizo de mamá en la película de terror de mamá. El español. El español que la hizo de la pinche niña poseída en... ¿Cómo se llama? La esta de zombies donde están en un edificio. Wreck. Ajá, la de Wreck. Que la hizo de... ahorita actualmente en la nueva película de La Noche del Demonio, la hizo del Demonio de las Llaves. Uh-huh. Esa película igual está divertida, está buena si te gustan las películas de La Noche del Demonio. No he visto ninguna. Aunque no es la mejor de las cuatro películas. ¿Hay cuatro? Sí. Fuck. Están chidas. Neta, neta, como películas de terror, bueno, yo sí las recomiendo. Bueno. Ajá, eso es. Yo nomás quería hacer una mini recomendación ahorita que ya estamos aquí. Dale. Que me fui a ver el viernes esta película de Matt Damon, la de Pequeña Gran Vida. Ah, sí. Yo vi los trailers nada más. Ajá, ¿seguro vieron los trailers? Sí. Y bueno, la premisa es muy sencilla, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Gente que se hace chiquita, ¿no? Sí. Y me gustó mucho la película. Órale. La fui a ver el viernes. ¿Ya salió? Ya salió el viernes. Yo tenía ganas de verla. El trailer me gustó y dije... Yo vi el trailer cuando fui a ver La Forma del Agua, pero yo pensé que iba a salir en 2-3 meses. No, ya tenía rato. Yo fui a ver la del Círculo Dorado y ahí salió ese trailer y dije, raro, y se ve bien. Va. Sí, ya tiene un rato que la están anunciando. La verdad yo sí le estuve siguiendo la pista porque me llamaba la atención. Ya la fui a ver y sí está buena la película. Así, sin spoilers ni nada, se hace chiquito. Ajá, o sea, unos, está cabrón el pedo. Unos noruegos, ¿cabrón?, crean el proceso para miniaturizar a la gente y ya sabes, venden como, saben que esto va a ayudar al planeta porque pues es la respuesta a la sobrepoblación y a, y a la emisión de basura y todo eso, ¿no? Los gringos, de hecho la historia pasa a lo largo de varios años, no es así tan instantáneo, eso está creíble. Ándale. Como ciencia ficción está bien marcado y te dice, bueno, ya pasaron varios años. Y el proceso ya se volvió más cotidiano, ¿no? Más común. Pero los gringos le dan la vuelta y te dicen, sí, salvo al planeta, fuck. Si te haces chiquito, tu dinero te rinde un chingo. Entonces, si te haces chiquito, te vuelves millonario. Pretty much. Uh-huh. Igual que... ¿Qué tiene sentido? Ajá, que es lo que te dicen en los trailers, ¿no? Sabes que si tienes $150,000 de ahorros, como todo es chiquito, Pues sí, consumes mucho menos. Es barato, dices, es como si tuvieras $12,000,000. Entonces estos morros, la pareja Matt Damon y su esposa, dicen, pues estamos pasando un chingo de broncas de varo, pues vamos a hacernos chiquitos. Y hay un chingo de comunidades en el planeta pues, de gente chiquita, ¿no? Y pues él se hace chiquitos, la esposa se echa para atrás. Se fuck off, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? No, se divorcian, entonces el güey se queda sin dinero. Entonces a pesar de que se hace chiquito, pues tiene que volver a meter a trabajar. Su vida no es tan ideal como él pensaba. Y después, pero de hecho la película es drama y comedia, porque después se pone muy chistoso. Órale. Cuando ya te empiezan a meter cuestiones que no te cuentan obviamente en el tráiler, como qué pasa si se abusa la tecnología, qué pasa si alguien lo hacen chiquito contra su voluntad, qué pasa por ejemplo con los pedos de inmigración, qué pasa con los pedos políticos de la gente que dice tener mayor importancia como ciudadano por ser el tamaño completo, que dicen yo pago mis impuestos completos, yo pago esto completo. La gente chiquita no paga igual. Entonces, sí es un estudio de ciencia ficción bien interesante de qué pasa con esa sociedad dividida, ¿no? Y luego se meten más personajes ahí en la trama. Y se va por unos lados ahí medio chistosos que no te imaginarías con el tráiler. Ok. Y es y al final todo es, pues, es finalmente el viaje de este personaje de Matt Damon, pues, por saber qué pedo con... Un poco con su vida, ¿no? Me hice chiquito y ahora qué pedo. Pero está divertida. Conoce conoce otros cuates ahí en el mundo chiquito. Hay indocumentados chiquitos, mexicanos. ¡Ah, no mames! Exactamente. Lo que dicen ¿Dónde más, verdad? ¿Quién va a hacer las chambas que no quieren hacer estos güeyes que se volvieron millonarios y chiquitos? Chiquitos mexicanos hasta ilegales. Hasta unos mexicanos chiquitos, por favor. Exacto. ¿No? Y es bien interesante porque además tú dirías, como son chiquitos, pues el gran pegue va a ser que va a haber cosas grandes, ¿no? Sí. Pero no lo hacen porque dicen, ya somos una sociedad ya adaptada para esto, entonces todo está a su tamaño. Pero ya cuando llegas con los mexicanos que son ilegales, esos güeyes sí viven en espacios adaptados. Por ejemplo, los condominios de los mexicanos son campers convertidos en edificios de departamentos. Sí, ¿cómo? Ajá, o sea, imagínate uno de estos RVs, una casa rodante, ajá, pero adentro pues la convierten en un mega edificio de departamentos tipo ya como los de Juez Dredd. Sí, ya te entendí. Mientras que los otros pues sí tienen casas que sus parecen casitas. Casas porque son construidas para eso. Sí. Y estos güeyes adaptaron un carro para convertirlo en departamento, ¿no? Obviamente. Y ven ahí en la plaza, tienen un iPad en el que ven películas de Cantinflas, ¿no? O sea, está muy cagado cuando llegas a eso y dices, no mames, hasta en ese pinche mundo utópico somos los jodidos. Entonces, la neta, está buena la película y vale la pena, primero, pues, para ver qué pedo con la trama, y después, afortunadamente, como a la mitad para el final, se vuelve bien chistosa. Se vuelve más comedia y entonces, pues, está... No está tan espesa, está chida la película. Ah, interesante. Vale la pena ir a ver Pequeña Gran Vida. Pues eso es todo en el Saga Pinche Podcast de esta semana. ¡A huevo! Eso es todo en el Pinche Saga Podcast. No olviden que estamos en todas las redes sociales. Ahorita se me olvidó dónde está mi ¿Dónde nota. ¿Dónde está tu pinche nota, güey? Sí, redes sociales, todas las pinches redes sociales. Y danos dinero en Patreon, no sean putos. Y danos dinero. Estamos en PayPal. Y en PayPal, como Saga Podcast. Eso es todo, chingados más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.